hasi aurretik gauza pare bat. Hemen lekua dago horratzean eta zauden hotxako para alginatzen dute badakizuela kur bat badakizuela proiektuaren nondik norakoak, beratzen naiz luzatuko horrekin, baina komentatzea ba, urtarriaren 21ean, 12etan hau da urrengo zapatuan manifestazioa ditu dugula teietzetik, orduan ba, gondik altzatzen dugu bertaratu zaitezten. Obrak astear daude, kalkulatzen dugu gutxi gora bera, eta iruko aste horretan edo az daitezkela, urduan importantea da, baitarrera bizkaldi bat edo egitea, eta proiektu txikitzaile honi aurkakotasuna adieraztea, ez? Argi daukagu jende asko dagoela kontran herrian, jardinaren kontra, eta zenamari urbanizatzaren kontra, orduan ba, ea kapatza garen, hori, jardina gelditzeko, eta atasu itxiri gelditzeko. Zer gabe, emango diot ditza izar hori, izango dela kurbate eztabaida hau dinamizatuko duena, eta, bueno, eskerrik asko zuei, muchas gracias por venir, y bueno, empezamos ya. Opa, arratzalde ondan hoi. Ahí suena, eh? Entzuten da? Edo beto mikrofono nagoa. Bueno, arratzaldeon, eta ongit horria da noi, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Oraingoan, mai ungurutxu hau aurrera eramango dugu, laukide ekarri ditugu, asteko esatea gu onbidatu da genituela bai Ana Gabriel, bai Marta Luxan, baina azkenean beraiek ezin izan dute etorri, eta beste bi kide etorri dira beraien ordez, bi mutil, eta horrezagatik lau mutil ikusten dituzu gaur hemen eserita, eta ez, bi neska eta bi mutil, bai? Lehenengo rondatxoa egiteko, pentsatu dugu hemen bakoitzak egitea bere aurkezpena. Va a ser castellano, el idioma que vamos a utilizar en este debate, y bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es que cada uno de los compañeros se presente y luego ya entramos a lanzarles preguntas, si os parece. ¿Va? Vale, pues yo soy Juan Chastebaraz, quizá me conozcáis de alguna lucha que hayamos compartido. Tengo ya mis tacos y por lo tanto, pues algunos y algunas, pues en algunas hemos estado juntos y juntas, y bueno, también he escrito y suelo escribir sobre las luchas en las que participo o participa la gente cercana, y en fin, mi apellido en este debate es Herri Mugimendua. Buenas tardes, yo soy Juanma Rojas Arcos, vengo del Secretariado Nacional. Ya sé que no soy una superestrella como Ana Gabriel, así que siento la decepción. Es que ricasco por haberme invitado igualmente, y es que ricasco por la lucha que estáis llevando, ¿no? Porque las luchas al final, como iremos hablando, pues para nosotros sois ejemplo de la política, y bueno, es alucinante todo el montaje que estáis haciendo para defender vuestra tierra. Yo estoy en el Secretario Nacional de la CUP desde agosto y acabo desembocando o acabo en la CUP pues con un histórico de luchas sociales diversas desde en países catalanes en mi tierra y poco más. Arratsaldeon, eskerrik asko ongi etorriagatik. Yo soy Edu Maura, soy diputado en el Congreso por Bizkaia de Podemos Euskadi. Y mis militancias pues fundamentalmente han estado vinculadas con el movimiento estudiantil, tanto antes en bachillerato, cuando estaba en el colegio, como luego en la uni, sobre todo al tema de Bolonia y de estrategia universidad 2015 contra la mercantilización de la universidad y la educación, y luego pues la vida pues, es muy cabrona y te acaba llevando al Congreso de los Diputados, y allí pues intentando hacer algunas cosas que igual salen luego en el debate, así que lo dejo para luego. Y eso es. Bueno, simplifikazio linguistiko bat dik elaztelera zegiteko konbiatu dituzte, gazua, ditetzeko bat egin harri tardio, zarete gitarra, gazua, gazua, gazua, gazua, yo soy Miquel Otero y, bueno, hoy entiendo que estoy invitado como parte de los partidos políticos, digamos, porque ahora estoy en el Parlamento Vasco como parlamentario de Euskal Herria Bildu, pero, bueno, antes de empezar, y también quería aprovechar este momento para dejarlo claro, que si, bueno, en mis alocuciones, pues si estáis esperando ver la posición oficial de Euskal Herria Bildu, pues a mí personalmente me va a costar un poco, porque en realidad soy un recién llegado, por decirlo de alguna manera, a Euskal Herria Bildu, y llevo, pues nada, un par de elecciones y un par de meses dando vueltas por el Parlamento, y tampoco vengo de ninguno de los partidos que conforman la coalición de Euskal Herria Bildu, con lo cual este debate sobre partidos políticos, instituciones y movimientos sociales me viene genial pelo, porque es un debate que yo estoy viviendo en mis propias carnes, ¿no? Digo, yo los últimos años sobre todo he estado militando en Movimiento de Defensa de la Tierra, por decirlo brevemente, alrededor del Movimiento Fraquiñez. De hecho, en la campaña anterior estuvimos hablando aquí sobre Fraquiñez y así. Entonces, bueno, pues yo creo que en mi propia carne voy a ser un buen ejemplo de esas contradicciones que hay entre el movimiento popular, el paso a los partidos políticos, a las instituciones, así que bueno, vamos a ver qué da de sí esto. Bueno, pues la primera pregunta es alrededor de las alianzas, ¿no? Es un tema que creo que se está trabajando desde hace tiempo, cómo hacer para crear alianzas, y desde ese lugar os queríamos preguntar si creéis que tienen que darse alianzas entre partidos y movimientos. Bueno, no es que crea que debe haber alianzas entre partidos y movimientos sociales, sino que si no las hay, la cosa no tira adelante. Las instituciones en sí no van a ser ni han sido nunca motor de cambio. O sea, nos ha demostrado la historia que si se han conseguido los derechos laborales es por la lucha obrera, si se ha conseguido todo el tema racista, ¿no? Se peta con Rosa Parks haciendo desobediencia, pero había una lucha antirracista muy fuerte previamente. Entonces, preguntarnos si tiene que haber una alianza entre partidos políticos y movimientos sociales es como preguntarnos si queremos que avancen las cosas y que haya cambio, o si no queremos que avancen, ¿no? Además, el tema de lo bueno es que, aunque todo esto lo que nos genera es que los movimientos sociales aporten, oxigenen las instituciones, porque las instituciones en sí las creo, quien las creo, se creó para eso se creó, y lo que van a hacer es un mantenimiento del status quo, ¿no? Pero en política, ¿qué nos encontramos? Que uno más uno en realidad hace lo que nos dé la gana. En ese sentido, los movimientos sociales tienen que aportar toda aquella cosa que nos parece que es inviable, ilegal, cosas de otro mundo, de instituciones, para generar el cambio, ¿no? Nosotros, pues como sabéis, en Cataluña, y luego hablaré un poquito más, tenemos el tema de que si la desobediencia, que si el referéndum, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, para mí es un ejemplo muy evidente de si bien tienen que ir de la mano los movimientos sociales y los partidos políticos. Pues imaginar si podría tirar adelante un referéndum si solo lo decidieran los partidos políticos de tirar adelante, ¿no? Si la gente dispuesta a desobedecerlo, si la gente dispuesta a votar, si la gente dispuesta a tirarlo adelante, ¿no? Y con toda la onda que suponemos que va a haber, ¿no? La onda represiva, que vosotros y vosotras sabéis mucho mejor como vascos y vascas que yo, que el Estado español está dispuesto a echarnos, pues todo esto lo que se convertiría al final es en una defensa de privilegios, no nos movemos mucho, ¿no? Y por eso hay que empujar desde la calle para que se mueva. Un ejemplo muy básico en Cataluña es todo el tema que llevamos los últimos años del independentismo. Obviamente se ha focalizado ahora mismo en las instituciones, pero todo esto viene desde la izquierda independentista y luego salen lo que son lo que nosotros llamamos las entidades y asociaciones soberanistas, ¿no? La ANC y Omnium, que sabemos, pues vemos cómo esto avanza muy rápidamente a posicionar a partidos políticos para dar pasos hacia este momento de ruptura con el régimen del 78, rompiendo uno de esos pilares básicos que es la Unión de España, y cómo esto solo avanza y solo tira adelante cuando son la gente de la calle quien empuja a los partidos políticos a hacer el paso. Y cómo todo esto, y en este caso pongo nombres y apellidos, ¿no? Como ANS, por ejemplo, es motor de poner a los grandes partidos entre la espalda y la pared para avanzar, y cómo últimamente, cuando la agenda parlamentaria institucional es la que marca el proceso, todo esto nos está costando mucho más llegar, ¿no? Como cuando ANS lo que acaba haciendo es seguir el ritmo parlamentario. Por lo tanto, si queremos que la cosa avance, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito social, si no es desde la calle, si no es desde las luchas sociales, las instituciones solas no van a cambiar nada. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo veo lo que nos preguntas como dos temas, ¿no? Nos hablas de las, o cuando se ha contestado, las alianzas entre los movimientos sociales o los colectivos y los partidos, y las alianzas con las instituciones. No sé por cuál nos queremos quedar. Yo creo que los colectivos, los movimientos que comienzan a oponerse a algo, evidentemente suelen ser diversos, y por lo tanto ahí ya hay un componente de alianza entre la gente que participa en ellos. Por otro lado, los movimientos que comienzan algo o que siguen tienen que saber en qué medio se mueve, y por lo tanto no tener un mapa de las posiciones de instituciones y de partidos pues sería un error estratégico táctico que le costaría la supervivencia a ese movimiento. Hay que saber quién tienes cerca, quién tienes lejos, y a partir de ahí saber cómo moverte. Y en eso entra tanto los partidos como las instituciones, saber qué instituciones tienes cercanas a tus propósitos y qué partidos pueden coincidir o no, o incluso pueden ser quienes más tiran en un momento de una reivindicación, no lo sé. Hay que saber todo eso. La palabra alianza es una palabra complicada porque parece que tiene como una estabilidad. Es otra de las cuestiones que yo problematizo, ¿no? La palabra alianza. En Euskal Herria pues tenemos diferentes experiencias sobre las alianzas, ¿no? Quizá la última que habría que recordar por su dimensión sería la alianza contra la construcción del tren de alta velocidad, y esa alianza se materializó en AHT Gelditu. Y en esa alianza ya se traía una experiencia de antes, que era toda la experiencia guipuzcoana, navarra, sobre la autovía de Irurzun-Andoain, etcétera, y que se sabía que esas alianzas se podían construir, pero siempre poniendo muy claro cuáles eran los mínimos que pedía el movimiento. Y los mínimos que pedía el movimiento era la no construcción de ese tren. A partir de compartir eso, se podían articular una alianza y, bueno, desplegar técnicamente lo que fuera. También sabemos cómo ha ido cambiando y cómo precisamente el dar todo ese protagonismo a esa alianza ha sido también uno de los factores, no solo el único, que ha hecho que ese movimiento haya desaparecido, cuando a algunos de los actores políticos que estaban en esa alianza no les interesaba una lucha radical y antidesarrollista, ¿no? Porque estaban desarrollando un nuevo mapa político, un nuevo mapa institucional. Por lo tanto, y resumiendo, creo que sí que hay que saber, por supuesto, con quién estás, y aparte de los propios movimientos sociales y los colectivos, hay otro tipo de organismos, sean partidos, sean instituciones, pero al establecer la alianza, nuestra alianza tiene que ser el mínimo, que es, por ejemplo, aquí, que no se haga bajo ningún concepto, ni el parking, ni la futura urbanización, que es lo que se juega. Yo tenía la misma duda, si nos referíamos a instituciones o a partidos, pero bueno, me voy a centrar en los partidos por aquello de que al menos la pregunta estaba así planteada. Sí. Yo tengo algunas dudas sobre esta cuestión. Yo creo que los partidos políticos necesitan de una ciudadanía activa, movilizada, y sin eso probablemente no dispongan ni de la energía ni de la capacidad para llevar a cabo ningún objetivo político. Eso ha sido así siempre, creo. Pero es verdad que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se ha ido transformando mucho tanto qué significa un partido político, qué significa militar en un partido político, y también qué significa hacer trabajo en un movimiento social. Y me refiero a lo siguiente: si uno piensa una alianza clásica como la que consiguió, por ejemplo, hace casi 90 y tantos años el sufragio universal, una alianza entre sindicatos y partidos políticos en el Reino Unido, fundamentalmente el Partido Laborista, los sindicatos del metal, los sindicatos de diferentes ramas profesionales, se juntan por un objetivo extrasindical y acaban generando una dinámica suficiente como para conseguir nada menos que el sufragio universal en Europa. Eso es una conquista de narices. Lo que pasa es que responde a una época en la que la movilización sindical tenía un suelo determinado y los partidos políticos, como en este caso el laborismo, tenían también un suelo determinado. Y el suelo de ambos ha cambiado. Luego, esa alianza hoy ya no es posible. ¿Por qué no es posible? Pues porque seguramente hoy tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué significa liarse? Que dos, que como que el aceite y el agua se juntan y generan ahí como un líquido extraño que de repente tiene una especie de fuerza o de fortaleza puntual que consigue algo. Bueno, eso ha pasado muchas veces y se han conseguido cosas, pero es verdad que habría que preguntarse si esa alianza no va a transformar necesariamente tanto a los partidos como a los movimientos. Es decir, alianza como algo que no te deja igual. O sea, tú no entras en el proceso de trabajo en común de una manera y sales igual, habiendo conseguido algo, te vas transformando por el camino. Y hay que preguntarse no solamente si tiene que haber alianzas o no, sino si esas alianzas, si estamos dispuestas y dispuestos a que las alianzas nos transformen, cambien la manera en que hacemos las cosas, en un lado y en otro. Y esa es una pregunta que es jodida de hacerse, porque todos tenemos identidad, todos tenemos trayectorias políticas, culturas políticas, y hay que saber hacerlo. Luego también otro tema fundamental es cómo aliarse. Si se alía uno con un movimiento ciudadano, por ejemplo, permanente, con asociaciones de vecinos, tejido local, etcétera, y no lo hace con un fin concreto, sino que lo hace en una clave más, como decirlo, más estratégica, más de, bueno, vamos a trabajar por el derecho a vivir en este barrio mejor y tener vivienda más asequible, y trabaja uno con unos objetivos más corales o menos puntuales en el tiempo o en el espacio, es verdad que el tipo de alianza también cambia mucho. No es lo mismo el movimiento social, la ciudadanía organizada, cuando se organiza para un fin concreto, que cuando tiene una cierta vocación permanente, y cómo genera relaciones muy diferentes con las fuerzas políticas de su entorno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, el cómo, no solamente qué significa aliarse, por un lado, cómo nos aliamos, eso tiene que ver con el para qué, y luego, muy importante, que el movimiento social hay que entenderlo ampliamente. Está el movimiento ciudadano en una clave que igual es menos de cultura política asociacionista, digamos, y asociativa, un movimiento ciudadano tipo como pudo ser el 15M, por ejemplo, a nivel estatal. Está el movimiento social de cultura política asociativa fuerte, que en Euskadi y Euskal Herria ha sido muy potente, pero que en otros lugares de Europa no tiene tanto arraigo y es jodido entrar ahí. Y luego, uno de los grandes y también problemas que yo creo que tiene Europa hoy y que en general se produce mucho en los países así llamados desarrollados, que es el problema del movimiento sindical. El tema del sindicalismo. Cuando hablamos de movimiento social se nos olvida siempre el movimiento sindical. Y eso tiene que ver con cómo en el Estado español ha evolucionado el sindicalismo y ha evolucionado la lógica de los sindicatos hacia ser agencias públicas. No tanto movimientos de lucha o de cambio profundo. Y esa pata sindical yo la he hecho mucho de menos en la vida cotidiana como militante desde hace muchas décadas, viendo sobre todo cómo ha sido la historia de las conquistas democráticas en el siglo XX. Vale. Bueno, brevemente, porque muchas de las cosas que iba a decir se han dicho ya, ¿no? Yo tengo como una doble tentación, ¿no? De decir un rotundo sí, digamos, desde, evidentemente, desde Euskal Herria Bildu se plantea, la actividad político-institucional, digamos, y esa relación con los movimientos sociales como alianzas imprescindibles, digamos, ¿no? Y me remito un poco a toda la oferta política que se está haciendo alrededor de los acuerdos de país y demás, ¿no? Ahora, evidentemente, de lograr grandes objetivos, como podemos estar pensando en la independencia, pues evidentemente hablamos de grandes alianzas que es imposible no trabajar y no tener en cuenta, ¿no? De todos modos, si nos vamos a ver un poco los movimientos sociales como algo más complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de movimientos sociales pues también podemos tender al reduccionismo de la misma manera que lo hacemos a mirar la institución o el partido, lo que sea, pues también nos encontramos con problemas, ¿no? Entonces yo creo que desde una perspectiva de movilización social, pues evidentemente la movilización social es muy dueña y es muy libre de establecer o no alianzas o de querer establecer o no alianzas en momentos determinados, ¿no? Quiere decir que no tiene por qué todo movimiento transformador, emancipador, etcétera, tener una vocación de tener una alianza con las instituciones. Quiere decir que en su mismo principio puede estar el deseo de no sé cómo decir, de destruir la propia institución, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en qué momentos y para qué. Lo que yo sí que creo que es importante es tener claro qué es lo que te puede ofrecer una institución en el caso de que haya alguien con quien te puedes aliar con posibilidades de o bien de gobernar o bien de tener una influencia decisiva, ¿no? O si estamos hablando no de las instituciones, de los partidos, pues también un poco lo mismo, ¿no? Ver a ver con quién y hasta dónde puedes llevar, ¿no? En ese sentido, yo creo, y visto ya desde una perspectiva de partido político, lo que está claro es que no sé si las alianzas, o todo el tiempo las alianzas, pero desde luego hay un trabajo, vamos a decirlo así, de lobby o de lobismo, que es completamente necesario para el propio partido, ¿no? Quiero decir que al final, cuando un partido está en la institución, siempre hay una tendencia, digamos, a ocupar ese espacio de centralidad, ¿no? El que parece que está esa mayoría de votantes por la que se compite en el momento electoral, digamos, y yo entiendo que los movimientos sociales tienen que estar no necesariamente aliados, pero un poco con esa perspectiva de no permitir que los partidos políticos que tienen una vocación transformadora abandonen todo un cierto espectro, digamos, todo ese espectro que puede estar en una radicalidad, digamos, alrededor de una radicalidad. Y yo ahí también creo que hay que perder miedos, ¿no? Y yo, por poner un ejemplo pequeño, ¿no? Cuando Bildu accedió al ayuntamiento, rompió con bastante fuerza en las últimas elecciones municipales, en las anteriores, pues hubo un momento en el que se hizo una especie de paripé de presupuestos participativos y tal, ¿no? A los que Euskal Herria Bildu entró y bueno, lo presentó como algo bueno, digamos, para la sociedad, ¿no? Y hubo un cierto movimiento social, vecinal, digamos, en la que, bueno, que denunció, digamos, esto, ¿no? Dijo, bueno, pues ¿qué está haciendo Bildu, ¿no? Está dando por bueno la participación ciudadana con una miseria, una migaja de presupuestos, además negociado, digamos, o acordado con el Partido Popular, cuando esto no es una cuestión fundamental, a lo gordo no vamos a entrar, ¿no? Y eso provocó un cierto debate a nivel local, pero que me vale para cualquier nivel, ¿no? Y parece que se le tiene miedo a este tipo de cosas, ¿no? Yo, mi opinión es completamente contraria, ¿no? Es decir, hay que no sé cómo decir, dar la bienvenida a todos esos movimientos sociales que nos están, digamos, lanzando o tendiendo a tener un imán desde la izquierda, o de alguna manera, y hay que saber, no sé, dialogar con ello y saber convivir con ello, aceptar eso y utilizarlo como palanca también de transformación, ¿no? Me lo están pidiendo de la calle, ¿no? Por ahí, bueno, en fin, más cosas que decir, pero bueno. Gracias, Miquel. Ahora para esta segunda pregunta, si te parece, vamos a empezar por ti, para que no... ¿Sí? ¿Te parece? No, claro. Hacemos turnos, vale. Ahora queremos hablar un poco de desobediencia, ¿no? El primer tema ha sido alianzas y el primero desde la desobediencia. Y de la desobediencia situada en la institución, en este caso es institución. Entonces, es preguntaros si creéis que se puede practicar la desobediencia ante leyes injustas y proyectos desarrollistas desde las instituciones y, lo más importante, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, pues complicado, ¿no? Al final, con las instituciones pasa un poco como las leyes, ¿no? Que son como fotos fijas, pero en realidad es una foto que tiene que ver con una correlación de fuerzas que está en constante movimiento, digamos, ¿no? Alrededor de la institución, bueno, hay unas, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de unos marcos que están muy casados sobre lo que están influyendo una serie de fuerzas todo el tiempo, ¿no? En las instituciones, al final, lo que está pasando es que, por lo menos lo que yo creo, ¿no? O sea, que tienen una serie de mecanismos que hay que conocer, que pueden trabar o que pueden poner en cuestión proyectos, ¿no? Es decir, a la hora de, cuando estamos mirando hacia una institución o cómo puede desobedecer o cómo puede parar un proyecto desarrollista, hay que saber cuáles son las expectativas que tenemos que poner, ¿no? Porque a veces nos confundimos de cajón y las instituciones también están muy bien pensadas para no atender a las responsabilidades, digamos, ¿no? Para que tú crees que esto se puede cambiar a nivel municipal, pero en realidad esto viene de la Diputación, pero en realidad luego viene del Gobierno Vasco, pero en realidad luego viene del Estado, pero en realidad luego viene de Europa, y al final nos vamos pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que conocer bien cada marco y ver a qué le podemos pedir a cada institución, ¿no? Porque a veces nos pasa también que nos creemos que la actitud, no sé si personal o colectiva, de cada persona que está en la institución o de la fuerza que puede hacer para desobedecer o para paralizar cierto plan, pues muchas veces suele ser menor en base a ese entramado, ¿no? Entonces, me da la sensación de que hay que bueno, pues eso, ¿no? Hay que saber los límites, hay que saber dónde están los márgenes, y que en realidad, si hay un proyecto desarrollista, por ejemplo, ¿no?, que va a ser parado o que no va a salir, y estoy pensando, por ejemplo, y voy a hablar de él porque es uno de los casos que mejor conozco, como el fracking, ¿no? Pues al final, de lo que se trata es de conseguir que la gente que está en la institución y que tiene posibilidades de parar o no parar ese proyecto, independientemente de si son aliados o no son aliados, digamos que previamente lo que tienes que tener es una presión o un cambio en lo que es el sentido común o el sentir común con respecto a eso, ¿no? Al final es una cuestión de hegemonía. Es decir, si conseguimos que alrededor de un proyecto haya un cambio, digamos, o una incidencia sobre lo que termina pensando cada partido político, bien porque lo has convencido o bien porque le va a entrar el temor a que eso le va a provocar problemas en su electorado, en los pueblos que gobierna, etcétera, etcétera, a partir de ahí es donde vamos a tener posibilidades de que esos proyectos no se lleven adelante. Mientras no consigamos eso, y ahí lo uno un poco a esas alianzas un poco más amplias que cambian ese sentir común o ese sentido común, esa opinión pública, incluso puedes llegar a cambiar la opinión publicada también, que suele ser bastante más complicado, ¿no? Pues a partir de ahí es cuando empiezas a tener alguna posibilidad de que se pueda desobedecer, digamos, al marco establecido, digamos, desbordándolo desde fuera, ¿no? Digamos, llevándole a esa encrucijada, bueno, como idea inicial. Pues es un tema también. A ver, de nuevo habría que hacerse como varias preguntas. Yo parto de la base de que la desobediencia civil es un principio democrático exactamente igual que la separación de poderes o igual que cualquier otro principio democrático fundamental, y que cuando una institución se encuentra con una ley que es la ley del más fuerte o una ley injusta y tiene que defender la democracia, es decir, todo lo contrario, la ley del más débil, pues tiene que tener mecanismos para luchar contra esa ley o para luchar contra ese statu quo, que puede ser no solamente jurídico, también puede ser de opinión pública, puede ser político, puede ser económico, puede ser financiero. Hay muchas maneras de entender esa desobediencia. Pero es verdad que la pregunta clave ahí es qué significa, es decir, cómo se concreta, en qué consiste, ¿no?, cuando se aprieta el botón de la desobediencia en una institución. ¿Qué consiste? En no aplicar una ley, en aplicarla a pesar de estar, si está recurrida no pasa nada, porque mientras esté recurrida la puedes aplicar. Pero en fin, la cuestión es, ¿qué significa desobedecer desde el punto de vista de una institución? ¿Significa un acto más bien simbólico, un acto más bien no jurídico? ¿Significa meter una norma, no meterla? Es decir, que hay miles de preguntas ahí que son muy difíciles y que hay que llevar a cada ámbito. No es lo mismo en un municipio, no es lo mismo en una diputación, no es lo mismo a nivel europeo, etc. Lo que está claro es que al final la desobediencia solamente tiene, hoy por hoy creo, en el contexto en el que vivimos, en el siglo XXI, con toda la cantidad de problemas que tenemos para ejercer la soberanía política. La soberanía, o sea, la desobediencia al final funciona cuando tienes ciudadanía activa, crítica, movilizada detrás. Es decir, al final la desobediencia que verdaderamente marca la diferencia solo puede ser la de muchísima gente y de una manera además bastante bien articulada. No es la desobediencia por la desobediencia, es la desobediencia organizada. Y ahí creo que nos encontramos con un montón de problemas, que es cómo llevas tú a la opinión pública, que a veces está más preocupada porque, bueno, pues en general pues se resuelva todo el problema de empleo, de vivienda, de sanidad, de educación, mucho más preocupada por un problema concreto que por un clima general en el que la desobediencia pueda ser parte de su, entre comillas, agenda política particular como persona que va a trabajar todos los días o que busca empleo, que tiene que conciliar, que tiene que cuidar, que tiene que miles de movidas. Y eso es muy jodido, o sea, es muy complicado que alcanzar climas de desobediencia civil verdaderamente amplios en el momento en el que nos encontramos. Y por eso a veces es como si se le dejara a las instituciones o a los partidos o a los representantes políticos en general el deber de desobedecer en el nombre de la ciudadanía. Yo creo que una ciudadanía movilizada que desobedece seguramente pueda conseguir muchas cosas. El tema es cómo vences los miedos, cómo vences todo ese sentido común que tenemos también como inserto en la cabeza de que al final tienes que proteger tu vida cotidiana, tu trabajo, tu tal, y que no te puedes salir de esa lógica cotidiana. La desobediencia interrumpe ese flujo cotidiano y eso es muy, muy difícil, y las épocas de desobediencia y de democracia directa, por ejemplo, han venido acompañadas de procesos revolucionarios históricamente de un alcance brutal. Y hoy es difícil imaginarse esos procesos tal como fueron entonces, ¿no? los Estados Unidos de América, por poner un ejemplo, son el resultado de un proceso de desobediencia civil. O sea, pero cómo acaba luego eso teniendo como resultado un estado nuevo y tal, es una complejidad enorme. Lo era en el 18, pues en el 21 pues es todavía más complejo, ¿no? Y por eso hay que preguntarse por la desobediencia en parece que en estos dos niveles, y como decía Miquel también, un poco en función del ámbito. En todo caso, desobediencia civil siempre, el día que perdamos la desobediencia civil como principio democrático, pues no nos quedará más que gestión. No quedará política, solo quedará gestión, y las instituciones y los partidos serán gestores, y no es para lo que hemos venido. Bueno, cuando hablamos de desobediencia, perdona de la voz, los que nos acogéis muy bien siempre, pues hablemos mucho. El tema de la desobediencia, ¿no? Siempre se desobedece a alguien, y entonces una institución es extraño que se desobedezca a sí misma, o sea, el concepto es raro. Pero como nos explicaba, las instituciones están creadas de manera muy jerárquica, ¿no? Y siempre aquella institución donde intentamos incidir siempre tiene por encima otra institución a la cual tiene que estar sometida. Las cosas van así, e incluso en el sistema capitalista en el que vivimos vemos que las instituciones acaban estando sometidas a unos lobbies que acaban generando pues unas políticas en intereses de unos o de otros. Y como explicaba antes, esta especie de lobbies que nos interesan muchísimo a la izquierda y quiere cambiar las cosas, los lobbies de los movimientos sociales, a nosotros nos interesa, pues hay una gente que le interesa otro tipo de lobbies para poder hacer otro tipo de políticas. Entonces, en ese sentido, si nos hacemos el mapa de la jerarquización, tendremos muy claro a quién desobedecemos, ¿no? Como concepto básico. En la primera intervención también decía que en política, uno más uno hace lo que quiere, ¿no? Entonces, la institución es un invento humano, o sea, es un invento que hemos hecho nosotros, esto, y todo lo que es social, lo que es invento nuestro, puede ser modificado como tal, no es así, y punto. En esas alianzas entre movimientos sociales y partidos políticos, una cosa, no es que vuelva a la pregunta anterior, es que tiene que ver, una cosa negativa, por ejemplo, que valoramos nosotros y nosotras en Cataluña, es que los partidos políticos, sin quererlo, hemos vaciado a los movimientos sociales de gente muy activa, porque cuando una persona empezaba a destacar en un movimiento social, la hemos reclamado a la institución, y entonces, pero bueno, esa es la parte mala, ¿no?, que tendremos que ver cómo encararla, y la parte buena de este hecho es que entonces la gente que está en las instituciones también tiene una actitud diferente, viene de un historial diferente, y como la institución, como decía, es social, se puede cambiar, si la gente que está dispuesta, pues lo puede empezar a cambiar. Y con este relato así más o menos teórico, pues paso a la parte práctica, que por ejemplo, nosotros en Cataluña tenemos ahora mismo el debate de si el Parlamento catalán no solo tenga que desobedecer a sí mismo, sino que si va a desobedecer al Parlamento español, ¿no? O sea, aunque el Parlamento español, la justicia española y la legalidad española dicte una sentencia o unas órdenes, si esas órdenes pueden ser muy legales, pero no las consideramos legítimas, es donde vamos a ejercer la desobediencia. Entonces, una institución va a desobedecer a otra institución. Pero vamos más allá, una esencia nuestra de la CUP es el municipalismo, y entonces lo que tenemos muy claro como CUP es que si el Parlament catalán no nos deja asumir nuestro reto democrático del referéndum, por ejemplo, van a ser las instituciones más arregladas al territorio las que van a ejercer ese hecho de desobediencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, posible es si queremos, porque es verdad, como explicaban en las dos anteriores han dicho que tiene unos mecanismos muy complejos que se tienen que conocer, es una especie de laberinto jurídico y normativo y tal, pero bueno, si hay ganas se puede hacer que sea efectivo. Más o menos lo dejo aquí. Yo tengo un problema de lenguaje porque me manejo como en otras claves, ¿no? Para mí, solo pensar que los movimientos sociales son concebidos como lobby, me parece que estamos ya dejando que nuestro lenguaje, o el lenguaje del movimiento en oposición, se trufe, ¿no?, de ese tipo de términos que ya tienen, para mí, un componente muy bastante negativo. Me gusta, pues hay que hablar de grupos de presión, pero ya esto de que nosotros seamos lobby o nosotras, a mí no me gusta, ¿no? Y luego la desobediencia, yo la concebía, claro, yo la conocí, la practiqué desde los grupos antimilitaristas. Para mí la desobediencia era una táctica que utilizábamos en un momento en el cual desobedecíamos una serie de leyes injustas sin eludir el castigo, entre otras cosas porque nos interesaba. En otras cuestiones sí eludíamos el castigo, pero no dábamos la centralidad a la ley, sino que era uno de nuestros juegos para romper con la lógica imperante. Entonces, desobediencia e institución, incluso hablar de instituciones que desobedecen a mí, me chirría. Eso no quiere decir que desde algunas instituciones no haya habido unos trabajos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la oposición al pantano de Toys, pues cuando no había una oposición, desde los propios ayuntamientos se hacían todo tipo de trabas, y eso consiguió que durante bastantes años el pantano no fuera hacia adelante. Pero eso era dentro de sus propias labores, de las labores de unos ayuntamientos y de una gente que estaba en contra de esa obra desarrollista y que ponía en marcha todo tipo de recursos, no tenían que hacer. Pero yo vuelvo, para mí desobediencia es una cuestión desde el propio movimiento social. Yo creo que aquí ha habido pase foral y otro tipo de nombres durante la historia, en lo cual la institución pues no hacía caso de lo que decía el rey o quien fuere, ¿no? Pero yo me reivindico un poco en esa desobediencia. Y luego yo creo que también se ve un poco cómo la propia institución se va comiendo a las buenas intenciones, no ya de sinceros socialdemócratas, sino de sinceros movimentistas, que es lo que sois, ¿no? Sinceros movimentistas metidos en las instituciones. En fin, lo digo por... Bueno, me he perdido y por lo tanto no lo digo. Paso la mano. Luego lo vas a decir, tú tranquilo. Vale, esta tercera pregunta es un poco, os pedimos un análisis, sabemos que tenemos que ir cada uno 4 minutos, pero un poquito queríamos saber vuestra visión sobre los límites y las carencias que veis actualmente en los movimientos sociales. ¿Sí? Y ahora empezamos otra vez por ti, ¿qué va? Pues tú cuando estabas perdida. Pues no. Carencias de los movimientos sociales. Y límites. Claro, yo vengo de una tierra diferente a vosotros y a vosotras. Y además, aquí, en Euskal Herria, habéis tenido siempre un movimiento asociativo mucho más grande que en Cataluña. Tanto politizado, que es lo que más envidiábamos de vosotros y vosotras, como movimiento asociativo, como os he comentado antes, simplemente con dinámicas pues desde en la escuela, o desde el deporte, o desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, igual el análisis que hago es un poco diferente, pero no es cierto, pero bueno, ya me corregirán, que yo soy más de por aquí. Primero, nosotros el mayor problema que estamos teniendo, lo he introducido antes, y es que los movimientos sociales se nos están vaciando poco a poco. Por un lado, porque tenemos un trasvase hacia política institucional, y por otro lado, porque la política institucional, si bien reivindicamos que es un altavoz de algunas luchas, lo que nos acaba pasando es que entonces hay un enfoque desde los medios de comunicación como dando mucha más importancia y practicidad a la política institucional, ¿no? Las victorias institucionales se publicitan mucho más, por decirlo de alguna manera, que las victorias de los movimientos sociales, que no solo a veces no se reivindican, sino que incluso criminalizan. Aquí tenéis la bandera de Cambias mismo, ¿no? Que es un centro social de Barcelona, que se paró porque cuando la empezaron a tirar, pues hubo disturbios y se paró y continuó allí. No fue por ninguna ley institucional. En cambio, que se reivindicara una cosa así, fue criminalizada por los medios de comunicación, bla, bla, etc. Y otras victorias no. Pues en ese sentido creo que... No sé si está el límite, pues sería ese, ¿no? La legitimidad que le da el propio sistema a los movimientos sociales, creo que es un límite con el que se tiene que contar, y a veces intentamos caer bien a los medios de comunicación, intentamos entrar en unas dinámicas que no nos pertocan a los movimientos sociales para ganarnos a adelante. Bueno, su gracia, tanto en la perspectiva de sobre todo la batalla mediática, que hoy en día, como casi todos los días antes de ser en casa, pues nos cuesta, como en formas incluso, ¿no? Yo unas cosas que he cambiado muchas veces, o sea, que había tenido encima de la mesa cuando teníamos reuniones, es que yo hace unos años podíamos actuar cuando estaba... no era una cara pública de un partido político, podíamos actuar sin rendir cuentas, tanto como ahora como partido político, que vas a dar un paso y te tienes que medir un poco, ¿no? Entonces, toda la lucha, toda la causa se pervierte un poco, como nos contaban antes. Ahora, ¿cómo podemos avanzar en nuestro proyecto? Si depende de lo que hagamos, pues nos va a restar tantos votos, nos va a sumar tantos votos, ya, pero no somos electoralistas, ya, pero desaparecer del modo político, por otro lado, pues toda esa parte de la trinchera institucional, ¿no? Entonces, bueno, es la parte de los movimientos sociales que creo que es buena y que no tiene límites y que nosotros nos encontramos. Es un poco desordenado, pero creo que más o menos lo he planteado. Sí. Te devuelvo a ti o voy por ahí. Cuando quieras. Pues yo para izquierda soy izquierda. No. Entonces, estamos en los límites de los movimientos sociales. También habría que precisar las carencias, ¿no? Los cuales son, ¿qué es eso cuando hablamos de movimientos sociales? Antes el movimiento social era un movimiento que era, digamos, heterogéneo y que traía a gente distinta y de intereses distintos y por lo tanto se articulaba pues una táctica común alrededor de un objetivo común. Eso era un movimiento social. Ahora parece que el movimiento social es cualquier cosita que se menea, que se mueve en lo social o en lo civil, ¿no? Y eso no es. Entonces, eso puramente por eso hablaba de movimientos sociales y de colectivos, ¿no? Y yo creo que quizá una de las cuestiones que tenemos que hacer es ser un poco más, menos, no sé, más autocríticos o pensar un poco menos en lo grande, ¿no? Cada uno somos, a veces somos un movimiento, a veces somos colectivo, a veces somos hasta incluso una célula durmiente en nuestra casa y poco más. A partir de ahí, yo creo que desde hace 2 años hay un retroceso en lo que se mueve en lo social, precisamente porque la apuesta por participar en la esfera de lo político ha acabado con muchas ilusiones de mucha gente, y mucha gente ha puesto su prioridad en eso y se han vaciado las calles. También es que eso yo creo que es un dato que es poco discutible. Pero también hay que ver que cuando se da ese bajón, digamos, o esa bajada en lo que es la oposición, también los movimientos estaban dando, los colectivos o quien fuere, una batalla dura. Tenían una serie de repertorios, de formas de lucha bastante ofensivas. Estoy hablando cuando la crisis pegaba duro y seguía pegando, estoy hablando del tiempo de los asaltos a los supermercados, estoy hablando de los scratches, estoy hablando de ese tipo de repertorios que también desgastan bastante, ¿no? También desgastan bastante, son duros y desgastan. Entonces yo creo que ha habido, bueno, pues el movimiento que venía desde el principio de la década, desde el 2010-2011, que venía ascendente, jugó fuerte, fue poniendo también repertorios cada vez más duros, y eso también dio unas respuestas cada vez más duras del Estado y unas exigencias mayores a la gente que apostaba sobre ello, no solo en cuanto a la capacidad de asumir la represión, sino también de multiplicar su creatividad. Y que una salida fácil fue decir, bueno, pues quizá esta cuestión, ¿no?, de las diferentes elecciones que nos pusieron una detrás de otra, y vamos a apostar y vamos a ver cómo se puede entrar ahí, ¿no? Y yo creo que ya, en fin, que se ha acabado el recreo para los movimientos y para la gente, que hay que volver a la calle, que los límites sabemos cuáles son, los límites nos lo pone la ley y la represión todos los días, pero también nuestros propios límites. Hay que analizar fuertemente el periodo pasado, estoy hablando de 4 años hacia aquí, hay que ver cuáles son nuestras apuestas, hay que ver cuáles son nuestras capacidades de resistencia y sobre ello hay que articular una nueva resistencia porque vienen tiempos duros. Ha vuelto el mismo partido simplemente a gobernar después de que tantas cosas iban a cambiar. Vienen nuevos recortes, vuelven los proyectos que se habían quedado en la cartera como este y bueno, pues hay que ir hacia adelante. Vale. Yo iba a coger el tema por, no sé si por el mismo sitio o por otro, pero bueno, desde luego... Bueno, meto algún elemento más, ¿no? Tengo la sensación de que a la hora de hablar de los movimientos sociales, los límites o las debilidades, yo creo que es inevitable hablar de una, por lo menos, cierta crisis de la militancia, ¿no? Tengo la sensación de que el capital ha hecho un trabajo de largo recorrido, que yo no hablaría de un ciclo ya de medio plazo histórico, digamos, de 40 años, en el que digo sobre... Lo voy a decir así un poco duramente, pero bueno, luego lo debatimos si queréis sobre el cadáver del movimiento obrero, digamos, ha erigido un nuevo sujeto, digamos, un nuevo sujeto completamente individualizado, completamente que opera en solitario, digamos, ¿no? Nos ha hecho llevarnos a las personas como gestores, digamos, de nuestra propia vida para presentarnos ante un mercado que por otra parte no está haciendo, a partir de los últimos 10 años, digamos, el ciclo largo de la crisis, no está haciendo más que expulsarnos de ese mismo mercado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento que es importante tomar en cuenta, es decir, hay unas maneras de militar y unas maneras de estar en los movimientos sociales que ya se ha terminado, hay un ciclo que se ha terminado, digamos, ¿no? De la misma manera que se ha terminado el ciclo de los grandes relatos, pues hay algo que nos ha pillado, digamos, los movimientos sociales con de alguna manera con el pie cambiado, ¿no? Tenemos la sensación de que están, yo estoy de acuerdo con Pancho, que los tiempos que corren son duros y que van a ir a peor, o sea que van a ser más duros, digo, además los estados que están armando todas esas baterías de leyes cada vez más represivas están por algo, toda esa expulsión que sigue habiendo, ¿no? Ese ocaso de las clases medias de la que se habla, pues eso va a aumentar la cartera de desposeídos, digamos, y a la vez por otro lado tenemos un movimiento social, digamos, que ya no responde, digamos, o personas que no responden a esos modelos de militancia que se podía responder hace unas décadas, ¿no? Entonces, pues eso, tengo la sensación de que los tiempos son complicados, por una parte, que las condiciones objetivas, a pesar de que parecen buenas, en el sentido de que cada vez queda más negro sobre blanco, digamos, cuál es el plan para con las clases populares, por decirlo de alguna manera, pues todavía no tenemos esa organización. Y cuando Jacho decías que había momentos scratches, tal, no sé qué, que la gente se empezaba a mover y de una manera más dura, me da la sensación de que si vamos a mecanismos de organización, hay un momento como... no sé, ya Muriel Butal lo llama enjambramiento, digamos, ¿no? Hay momento, y ahí podemos, yo creo que puede hablar mucho de eso, hay momento de indignación general por cómo van las cosas, los que la gente salta, digamos, salta a la calle, lo que pasa que convertir eso en una movilización social poderosa y persistente es algo bastante más complicado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tengo la sensación de que, por una parte, esa dificultad y esos límites con los que se está encontrando la movilización están ahí, o sea, no son buenos tiempos, pero a la vez tengo la sensación de que cada vez, en ese desperdigamiento generalizado que ha habido, también se están abriendo otras ventanas de posibilidades, es decir, los nuevos movimientos sociales u otros movimientos sociales, ¿no?, están ensayando desde hace ya bastante tiempo otras dinámicas, otras maneras de asociarse, Y trabajar también desde otro sitio, de la misma manera que no hay grandes relatos, digamos, pues eso también está facilitando que se vayan poniendo en marcha pequeños proyectos, pequeñas cosas. Estoy pensando, yo qué sé, desde un huerto, ¿no? O sea, hace 20 años, cuando la gente se movilizaba, nadie pensaba en poner un huerto. Ahora el huerto en muchos sitios adquiere una centralidad o una pequeña cooperativa o un... no sé cómo decir, un mercado de trueque, tal, economía social, se están dando un montón de pasos. Tengo la sensación de que hay una miriada de pequeños proyectos que están en otras claves más constructivas, y que si eso va cogiendo vuelo, pues puede ser una vía interesante, digamos, ¿no? Es un tema también difícil. O sea, lo primero que tiene esta cuestión, me parece a mí, es que los ciclos de movilización social en el fondo siempre han sido imprevisibles. Es decir, ¿quién nos ha sorprendido alguna vez de que... Sí. ¿No has acertado yo? Sí. Voy a cantar esto. Pues, ¿quién nos ha sorprendido alguna vez de que un ciclo de movilización social de repente sea altísimo cuando no lo esperaba, y viceversa, cuando las condiciones parecen, bueno, lo que decía ahora Miquel, parecen perfectas, ¿no?, para la movilización, de repente no sale, no funciona, no tira, y eso tiene que ver con que las transformaciones sociales también han ido cambiando las formas que la gente tiene de relacionarse con lo social, de relacionarse entre sí, las personas entre sí, y de relacionarse también con las instituciones. ¿Qué pasa con la movilización social? Por ejemplo, vamos a pensar en los escraches. Ya había un movimiento en favor de la vivienda importante en algunos lugares del Estado español, y en Euskal Herria había algunos precedentes también potentes, pero fijaos, toda la movida de los escraches y cómo eso de repente explota, se produce cuando una activista accede circunstancialmente y puntualmente a la institución durante una tarde y le dice a un representante de la banca que es un criminal. Y es ahí cuando empieza, entre comillas, la chispa pública, ¿no? Que de repente genera que un montón de gente que no se habría nunca involucrado en un movimiento social, de repente aparece en un escrache. Incluso a veces casualmente, ¿no? Lo voy a acercar y tal. Vamos a ver, acercarse a un escrache es una cosa, desde el punto de vista militante, no todo el mundo adquiere ese nivel de conflicto. Pero bueno, de repente se podía y no pasaba nada. Esas cosas son muy puntuales y son imprevisibles. Y yo creo que a veces nos pasa que queremos que los ciclos de movilización social sean como nos gustaría que fueran. Y no, pues no son así. Entonces creo que la época es de reflujo, obviamente es de reflujo, y de hecho sin esa época de reflujo no habrían pasado muchas de las cosas que han pasado: el sobredimensionamiento de la institución, el sobredimensionamiento de las tertulias y del debate político televisivo, el rollo este de que el corazón y la política se mezclan de repente, los estilos, ¿no?, de hablar de política, y todo parece un reality. En fin, todas estas cosas tienen que ver, creo que, con un reflujo, no de los movimientos sociales, sino con una transformación de cómo la gente se relaciona con entre sí, y una transformación social en clave capitalista avanzada. Y un detalle que tiene que ver con lo que ha dicho Miquel. Miquel hablaba, ¿no?, de esta gente que al final se nos inculca que seamos empresarias y empresarios de nosotros mismos, ¿no? Y que parece que más que ir a yo qué sé, antes iba a vivir con la pareja, ¿no? O se casaba uno y luego se compraba una vivienda. Alguien puede decir, es un muy pequeño burgués y tal, tiene muchas limitaciones patriarcales y de mucho tipo más, pero claro, ahora es irte a vivir en el sentido de invertir en habitabilidad. O sea, es el lenguaje, ¿no?, de pura y dura inversión en uno mismo, en su currículum, en su casa, ¿no?, que es capitalismo muy avanzado y que es complicado de vencer. ¿Qué pasa? Que este tipo de subjetividades o de relaciones sociales que se generan a través de mecanismos muy poderosos suelen tener como resultado una relación muy individualizada con las instituciones. Es decir, tú todos los días te levantas y te relacionas con la institución de transporte público, con la institución alumbrado público, con la institución Ministerio de Trabajo, con la institución Diputación Foral de Vizcaya, con la institución Lanbide, con lo que sea. Y ahí te vas generando una relación en la que, si eso no te falla mucho o no te falla todo a la vez, es decir, si no hay una mega crisis de Estado en la que de repente no sale agua por las duchas y hay luz por la mañana, pues entonces la relación que tienes tú es tan individualizada que, como no te falla todo, la sensación es de que todo va bien. De que todo va bien, porque bueno, falla una cosita, falla otra, pero más o menos, lo mínimo, el Estado te lo mantiene. Y esa relación individualizada con las instituciones es muy contraria, en el fondo, a los principios básicos de la movilización social. Es decir, no le hace a uno ser particularmente activo políticamente o generar una cierta conciencia crítica. Y eso es una victoria del capitalismo avanzado, que es absolutamente difícil de no reconocer, y al mismo tiempo un reto de tres pares de narices de cara a la movilización social y de cara a las fuerzas políticas transformadoras. Y creo que hay que jugar con esas condiciones sociales y materiales, que son malas, pero que, oye, nadie lo ha tenido nunca fácil, ¿eh? Y todas las épocas son épocas de crisis, y según se mide, todas las épocas son épocas de reflujo. Que para esto que hacemos no hay época buena. lo habéis nombrado de una manera u otra sobre que es la cuarta pregunta que queremos hacer un poco sobre la relación entre institución y movimiento, institución y calle, ¿no? Hoy yo le di una entrevista a Teresa Rodríguez que decía que para ella la ley más progresista alrededor de vivienda era la catalana, y esta ley catalana fue aprobada por todos los que estaban en ese momento votando, incluidos Ciudadanos y PP, y fue una iniciativa legislativa popular. No había nadie en esa institución representando esto, ¿no? Sí, vino de la calle y había tal presión por la PA, que estaba en la calle haciendo una presión muy potente, que esa ley se aprobó por todos y no la tuvo ni que presentar en un partido, ¿sí? Y ella decía que ellos en Andalucía ni han intentado hacer algo parecido y que no ha pasado ni el primer trámite dentro de la propia institución, ¿sí? Entonces hablaba un poco, ella hablaba de conseguir una síntesis creativa entre institución y calle. Es una frase que me resulta muy bonita, pero no sé muy bien qué demontres quiere decir, que sería un segundo, ¿no? Pero bueno, para comentar aquí entre nosotros, ¿vosotros cómo veis esa relación? ¿Cuál debería ser la relación entre institución, calle, institución, movimiento? ¿Cómo creéis que eso debería articularse? ¿Sí? Empezamos por donde toca ya, ¿no? Toca por allá. Paso palabra. Déjame darle una vuelta. No sé. Sí, sí. Si lo tienes claro. Muy bien. A ver. O sea, yo creo que sin movilización social y sin ciudadanía activa es muy complicado que la institución pueda hacer nada salvo gestionar lo que ya hay. O sea, es decir, gestionar las cosas de manera más o menos estática, tal como están en ese momento, sabiendo que, bueno, eso de lo estático pues no es de todo así, pero bueno, gestionando lo que ya hay. El problema es que la gestión de lo que ya hay, pues en realidad no es en sí misma ni democratizadora, ni democrática, ni tiene nada que ver con el tipo de transformación que nos gustaría llevar a cabo. Y creo que sin movimientos sociales y sin ciudadanía crítica y activada y organizada es muy difícil que ninguna institución pueda funcionar en clave democrática. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que la movilización social no se puede representar. Hay un error clásico, yo creo, de la izquierda mundial, que es pensar que el poder popular se construye cuando uno no está en la institución, con él acumulando fuerzas en lo social, llega a la institución, gobierna, ¿no? Esto ha pasado en América Latina. Gobierna y entonces ya, pues ya está. Fin del asunto. Y que, entre comillas, la ruptura democrática no es medio para un fin, sino un fin en sí misma. Y no es verdad. Uno rompe para conseguir algo, un nuevo una nueva manera de relacionarse, una nueva fundamentación de las relaciones laborales, sociales, es decir, entre comillas, un mundo nuevo, ¿no? Dicho de esta manera así muy general. Claro, es que el tema es, la relación entre movimientos e instituciones no puede pasar por una relación instrumental. No puede ser una relación instrumental, van a tener que coexistir absolutamente siempre, ha salido un poco antes y creo que es fundamental. Pero sí diría que esa relación, no sé, que yo tampoco sé que es una síntesis creativa, pero sí tiene que ser una relación permanente. Y esa relación permanente tiene que ser de tensión. Es decir, yo sí me creo que no hay síntesis, entre comillas, y yo no soy muy partidario de la síntesis, yo me creo en la autonomía de lo social. Pero diría que tiene que ser una tensión, siempre una relación de tensión, en la que el movimiento, en la que la ciudadanía activa organizada es capaz incluso de ir por delante de la institución y tirar de la institución en un momento dado, y en el que a veces la ciudadanía activa organizada, pues por lo que sea, por los límites con los que se encuentra, tiene que delegar un poquito más y es la institución la que tiene que ir trabajando, etcétera, en diferentes claves. Yo no sé si eso es una síntesis, pero desde luego esa relación siempre va a estar y siempre tiene que ser tensión. El día que la institución coopta el movimiento, ese día no es un día feliz, incluso si se consigue algo a cambio, no es un día feliz. Y luego, tal como están montadas las instituciones hoy en día, no existe ningún movimiento que las pueda cooptar, ¿no? Porque tienen un montón de mecanismos represivos, económicos, detrás, en fin, miles de cosas. Y esa es una cuestión que me parece de la máxima complejidad. Pero bueno, diría sobre todo de eso, tensión por un lado, que es permanente, esa tensión debe ser permanente. En tercer lugar, que sin esa tensión la institución no puede funcionar salvo en la clave de gestionar lo que ya hay. Y luego una idea que tenía por aquí, pero que la he perdido, que tiene que ver con que allí donde hay movilización social, creo que la verdadera clave es que ya no se trata, es decir, desde el punto de vista de la creatividad institucional, sin movilización social, la inercia institucional es siempre a quedarte en el mismo sitio, es decir, a hacer mejor que el anterior, la gestión que había que hacer y que venía ya encomendada por el anterior, es decir, a gestionar, hacer un presupuesto mejor, hacer un tal mejor, hacer las cosas mejor, pero que en realidad eso no genera transformación en sí mismo. Luego diría que el factor de transformación también está ahí en la, esa semilla de tensión, que esa semilla de mantener a la institución alerta, de no, para no caer en esa especie de inercia institucional que consiste en que solamente existe lo que ya hay y que no hay nada más que sea posible. Solamente es posible lo que ya existe, y eso no es verdad. Luego sí que diría que hay creatividad, pero no sé muy bien cómo funciona, o si es una síntesis o si es la expresión. Sí que para algo, incluso caímos en eso. Ya falla un poco. Está un marrón aquí. Se está quitando un oral. Sí, lo malo de hablar de los primeros es que te quedan comentarios pendientes y... Sí, bueno, claro. El tema de... Hablamos de alianzas, movimientos sociales e instituciones. Claro, el tema de tener que pensar las alianzas o generar las alianzas o tender estos puentes ya nos pasa porque hemos entendido la política como por una banda y de manera institucionalizada y por otra de manera en la calle muy separada. Es decir, muchas veces tenemos un mismo objetivo, quizá, y resulta que cada uno se va por una banda y no la unimos, ¿no? Otra manera de entenderla, que es como la intentamos gestionar desde algunos sitios, es entender un movimiento político como un movimiento integral, ¿no? Y si diferentes personas o grupos de afinidad tienen un mismo objetivo, como puede ser, por ejemplo, la construcción de un modelo social anticapitalista, pues cada uno lo gestiona, gestiona su trinchera, por decirlo de alguna manera, de diferentes partes, sea en el institucional, sea en el aspecto educativo, sea en el ámbito laboral, ¿no?, a nivel sindical, etc. En este sentido, bueno, es como, por ejemplo, nos nace una organización interna en la CU, que tenemos algunas organizaciones, los movimientos sociales, gestionando propuestas y en la dirección política del partido. Pero ¿qué acaba pasando? Porque es lo que nos acaba pasando a todas las personas, que una vez en las instituciones, como se han creado, lo que nos generan son unos privilegios a las personas, bueno, a mí no, pero a la mayoría de personas que están, digo a mí no porque somos el único secretario nacional que no cobra, entonces tampoco tengo muchos privilegios, pero aparte del dinero sí que hay unos roles de poder, sí que generamos privilegios de capital mismo, ¿no?, unas dinámicas, ya solo el hecho de conocer gente, de mover de esos privilegios, y esos privilegios no se acaban socializando porque acaban unas pequeñas élites que, si bien en su principio podrían tener una vocación, un objetivo muy revolucionario y muy rupturista, al final cuando no sé cómo decirlo, ¿no?, pero cuando tu campo de visión acaba siendo siempre el mismo, te rodeas de lo mismo, acabas intentando, incluso, o sea, siendo buena persona, de manera no consciente, intentar mantener esos privilegios. Pues bueno, igual la manera que nos pedías, así innovadora y tal, pasa por mirar qué privilegios hacen que como movimiento seamos menos revolucionarios y revolucionarias y ponerle trabas a esos privilegios. Pueden ser desde limitar mandatos para que los lugares de liderazgo no generen hiperliderazgos y no haya una persona intentando mantener siempre al líder, y además de atacar al liderazgo, lo que te genera el liderazgo rotativo es que la organización se preocupe de formar o generar, ¿no?, nuevos cuadros, nueva gente que tiene mucho potencial y que pues no se formaría de otra manera que cuando sabes que va a tener una responsabilidad. O el tema, por ejemplo, de los privilegios a través del capital, ¿no?, que al final el capital es ahora mismo el núcleo central de la organización de la sociedad, pues limitándolo. Por ¿cómo podemos pretender que personas que cobran hasta 10 veces más que gente trabajadora como cualquiera de nosotros pueda legislar, o pueda, pero no con mala intención, sino que pueda tener la subjetividad, la imaginación, de la empatía de nuestras necesidades, ¿no? ¿Cómo puedo pedirle a una persona que nunca ha tenido ningún problema para llegar a final de mes que legislo, que haga propuestas políticas para que la gente pueda llegar a final de mes, si seguramente no le parecerá tan caro o no le parecerá tan difícil si te espabilas un poco? Entonces, bueno, detectar los privilegios y poner trabas yo creo que nos hace un poco más humildes y entender en clave de movimiento la política y no en clave como explicaba hace un momento él, de sectoriales bastante individualizadas que no se coordinan entre ellas o que no entienden el proyecto como integral, ¿no? Un proyecto anticapitalista y no solo un proyecto de derechos laborales, de derechos de educación, etc. Ahora, ¿quién me toca? Porque yo ya no sé. Eso que... Sí, bueno, es que tampoco no sé si voy a aportar algo de calidad, entonces tampoco estaba un poco como evitando el momento este micro, ¿no? Digo, escuchando de la síntesis creativa, la verdad es que lo tengo un poco complicado para hablarlo por ahí, pero bueno, por aportarle un par de ideas, ¿no? Yo, el tema de, antes Pacho me reprochaba lo del lobismo y utilizar, apropiarme de ciertas expresiones, aunque bueno, luego has utilizado un grupo de presión que es lobby en inglés, pero entonces como si hubiéramos cambiado de idioma, pero bueno. Pues voy a utilizar otra que no es en inglés, pero que también es un poco un término mainstream, ¿no? Que es el tema de las puertas giratorias, ¿no? Quiero decir que yo sí tengo un poco la impresión de que desde la movilización social o desde los partidos que aspiran a ciertas transformaciones, sí que podríamos empezar a utilizar este tipo de términos de puertas giratorias, ¿no? Yo me acuerdo en campaña, pues Arnaldo Tegui, que es un crack de hacer eslogans, ¿no? Decía que la izquierda sale a las unas puertas giratorias que existían, ¿no? Hablando de, comparando un poco con que los del PSOE y los del PP se van a Endesa y tal, pues que la izquierda sale a las puertas giratorias eran hacia la cárcel, ¿no? Era el único sitio que llevaban las puertas giratorias. Bueno, yo por dar otra salida, que no sea solo la cárcel también, pues diría eso, ¿no? Digo que me da la impresión de que ahí puede haber un círculo virtuoso de aprendizaje, porque no tiene por qué serlo siempre, pero desde luego la movilización social y los partidos que aspiran a transformar, entiendo que pueden hacer unas puertas giratorias de BTV, que hablabas tú también de, bueno, poniendo unos límites y tal, ¿no? Desde luego, yo tengo la sensación de que cuando ha estado en la movilización social, si hubiera sabido cómo funcionaban ciertos mecanismos en la institución, había alguna cosa que hubiera hecho igual con menos esfuerzo, que lo hubiera hecho mejor, y en la institución también me parece que, bueno, hay ciertas posibilidades de dar algunos cauces o algunas pistas sobre por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Desde luego con sus límites, evidentemente, ¿no? Esa es una de las ideas que quería dejar, y luego la otra es la de que no podemos descartar tampoco que en esta parte de movimientos sociales a las que yo creo que debemos seguir y mimar y participar con especial atención, que tiene que ver con no tanto movimientos dique, digamos, de parar proyectos y demás, sino movimientos que están pensando más en construir, que también por ahí sí que podemos hacer un poco de... no sé cómo decir, liberación de recursos, ¿no? No voy a imitar a Chávez y voy a empezar con el expropiese directamente, pero bueno, hay algo de esto en la institución también, ¿no? Que sí que podemos tener ese diálogo que no siempre tiene que estar pensando en parar cosas, sino que puede ser en permitir ciertos canales, permitir ciertos flujos para mimar algunas cosas con mucho cuidado de no caer en dependencias institucionales, porque también tendemos mucho a eso, ¿no? De apoyar algo que estaba medio funcionando por sí mismo, luego llega la institución, o desde esa gestión de dinero público al final también, ¿no? Que empujas algo que luego ya no sabe funcionar por sí mismo, bueno, con sus debidas precauciones, pero desde luego también yo entiendo las instituciones como liberadoras de recursos materiales y monetarios, desde luego, para que vayan surgiendo otro tipo de cosas que se vayan, no sé cómo decir, que sirvan también para el empoderamiento de la propia movilización social, para que en otros momentos que no sean tan buenos, digamos, esté fortalecido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también se puede dar alguna pista, algún trabajo se puede hacer. Pues yo opino sinceramente que aunque alguna empresa quiera hacer una síntesis creativa de dos términos que son opuestos y que se explican uno por el otro, pues en fin, quedará en un buen deseo. Eso no quiere decir que no pueda haber alianzas, no pueda haber un reforzamiento, no pueda haber quizá una política a favor, pero vamos, institución y movimiento social, una síntesis intelectualmente es difícil, pero bueno, retomando tomando algunos de los hilos, decía, bueno, yo creo que esto de la institución del movimiento social, decía que vosotros seáis, por lo menos los que más conozco, Miquel, que es el que más conozco, claro, es un sincero movimentista, ¿no? Porque viene del movimiento y realmente yo creo que propone dentro del ámbito de la política pues esa cultura. Pero siendo aún sincero, pues yo creo que hay muchas cuestiones de ese mundo separado que poco a poco se van apropiando incluso del lenguaje, ¿no? Aparte del chiste del lobby, ¿no? Cuestiones como opinión pública o publicada que se ha dicho, ¿no? A mí no me gusta demasiado, ¿no? El utilizar esos términos que ya te colocan fuera de la gente. O por ejemplo, cuando habéis hablado de que, bueno, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento hace esto, que la diputación lo otro, ya te vas imbuyendo de una lógica que no es la tuya. Otra cosa es pedir peras al olmo y saber quién tienes enfrente, pero yo creo que es una muestra de que te van más o menos, te van poseyendo, ¿no? Esas te van poseyendo a ti, sino al general, tú general, van poseyendo esas lógicas también. A mí palabras como ciudadanía, que se define en cuanto a institución, ¿no? Individuo con derechos, y el derecho en función de poder participar de forma garantizada en las instituciones, tampoco me gusta mucho. Yo pongo el centro un poco en la gente y en esos movimientos que genera la gente. Después, que es que la institución X materialice el logro o no lo materialice, no me interesa. Digo, pongo un ejemplo. Aquí paramos Lemoniz, lo paramos de muchas maneras. Yo estaba actualmente en antinucleares, otra gente estaba en otros colectivos, cada uno hizo lo que pudo y entre todos está ahí su cadáver expuesto, ¿no? Como un ejemplo. ¿Qué institución lo paró? ¿Lo paró Felipe González cuando hizo el nuevo plan energético? ¿Lo paró no sé quién? ¿Lo paró no sé cuántos? No me interesa. Lo que me interesa es que está parado, y que está parado por lo que nosotros y nosotras hicimos. Entonces, yo hago esa apuesta. El centro tiene que estar en la gente, en la autoorganización de la gente. Evidentemente hay que saber qué tienes enfrente, pero hay que marcar muchas distancias con la lógica institucional. Yo os veo a los tres que también habéis sido invitados por un perfil concreto, ¿no? Poniendo en el centro la institución. Por lo cual tiene que girar todo, ¿no? Los movimientos sociales, una especie de cuestión que tiene que oxigenar la política, tiene que ser una cantera. A veces de la cantera sacamos demasiadas piedras y se queda vacía, y entonces los movimientos ya no están. Tiene que ser una tensión que genere la creatividad para esas instituciones. No creo que sea ese el enfoque, por lo menos, que algunos y algunas hemos compartido en nuestras luchas, ¿no? El enfoque tiene que ser desde la gente. Queremos crear otro mundo con pequeñas iniciativas, con grandes oposiciones. Vale, pues esta va a ser la última pregunta colectiva. Después pasaríamos a hacer una pregunta cada uno y luego abrir a preguntas a todo el mundo. ¿Vale? Esto es un extracto del libro de la Kurbanden, Ética de la Política, de Joseba Sabrina India, y dice así: las relaciones entre partidos han tomado otra forma. Los partidos no son ya formas para organizar la disidencia o las protestas. Sobre todo, son estructuras para gestionar poder, sea este grande o pequeño. En mi opinión, en la competencia entre diferentes sectores políticos, se pierde la energía que existió en la lucha contra el franquismo. ¿Qué os sugiere este extracto del libro? Y es la pregunta que os lanzamos colectiva última, y no sé en esta ocasión si alguien quiere empezar a responder. Tú lo acabas de hacer, Edu, ahora le toca a otro. Vale, venga. Venga. Vaya, aquí se lo tenemos. Bueno, no sé, hay que poner las palabras de Sarri donde está Sarri, ¿no? Quiero decir que Sarri ahora parece que es un, no sé, le tenemos como una especie de intelectual y de escritor que nos está hablando del anticolonialismo y etcétera, y está muy bien, ¿no? Porque tenemos que ser una izquierda postcolonial como mínimo. Pero que, no sé, Sarri viene del movimiento asambleario, viene de la oposición anticapitalista. analista, consejista, y no me parece extraño, digo, antes de que se metiera la aventura de secuestrar a Maravilla y otras cuestiones que le llevaron a Puerto Santa María y después en un bafle a la calle, digo que aparte de esas aventuras transitorias, es una persona que tiene una fuerte cultura asamblearia y que ve los partidos políticos como algo ajeno. Aparte que yo creo que él en su experiencia de exilio ha tenido que sufrir bastante lo que es el partido, ¿no? Por el lugar donde estuvo por allí, o se dice que estuvo, ¿no? Entonces, en fin. Sarre, sarre. Bueno, yo conozco un poquito menos a Sarri, lo conozco a través de una canción que me tradujeron, no sé mucho más, pero bueno. Yo creo que, y así aprovecho también para hacer eso que me ha tan difícil todo el rato que es contestarte. No, pero lo que dice Sarri, yo creo que lo hemos ido diciendo aquí un poquito, ¿no? Que al final el poder político, pero político en mayúsculas, el que nos afecta a nuestra cotidianidad, no debería centrarse en los partidos, ¿no? Debería ir más allá. Y el capitalismo lo ha visto de esta manera y lo ha llevado a las élites económicas, y igual a nosotros nos gustaría que la política no la definieran los partidos ni las élites económicas, sino que la definiéramos en lugares como este y con gente como esta, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Y respondo un poquito a lo que decías en la anterior intervención, que bueno, por desgracia, y como han ido los tiempos últimamente, hemos permitido que ahora mismo quien tiene el botón muchas veces de las políticas que nos afectan en nuestra cotidianidad, está dentro de una institución, está entre esas cuatro paredes. Entonces, claro, cuando esto es lo que pasa, cuando los movimientos sociales, al fin y al cabo, se movilizan en las calles, se movilizan en muchos lugares para decir, aprieta ese botón o no lo apretes, que al final es lo que estamos haciendo, o permíteme, porque muchas veces lo que se pide, que es lo más interesante, y lo que a veces nos olvidamos, que muchas veces lo que pedimos es que nos den el botón a nosotros y a nosotras, y que ya lo apretaremos si queremos, pero que no. Pero al fin y al cabo, quien tiene el botón está en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo que dice Sarri, entre comillas, lo comparto y no comparto, porque aún lo tienen las instituciones, lo tienen los partidos, pero va desplazándose hacia las élites económicas. Entonces, igual también nos deberíamos plantear si las organizaciones de fuera de las instituciones, a dónde debemos señalar, ¿no? Si a los partidos, como se ha hecho últimamente, por decirlo de alguna manera, o si debemos ir más allá. Y yo lo que estoy muy contento es que ya estamos, no empezando, porque esto ya se había hecho, estamos recuperando la dinámica de ejercer soberanía sobre nosotros y nosotras, ¿no? Quien nos quita la soberanía, o sea, nos la ha cogido las instituciones y la ha trasladado a las multinacionales, y lo que estamos trabajando muchas veces en espacios como estos y en muchos lugares es ejercer nuestra propia soberanía, como decían, en una cooperativa alrededor de un huerto, o en ejerciendo nosotros nuestro propio derecho, ¿no? Entonces, en este sentido, los partidos políticos, es verdad que cada vez pintarán menos, ejercerán simplemente de gestores entre las élites económicas y nosotros, y nosotros lo que debemos hacer es cortar esta correa de transmisión, coger el botón, ponerlo en nuestras asambleas y decidir, pues, qué tipo de energía queremos consumir, no queremos consumir, en qué tipo de inversiones queremos que invierta nuestra banca, si queremos tener banca o no queremos, ¿no? Y todas esas cosas. Yo es una cosa a la que apelo mucho, a la que, sobre el fundamento teórico sobre el que sustento las iniciativas políticas en las que intentamos trabajar, no solo en la institución sino fuera, sino en trasladar el poder político, que al final es la soberanía, ya sea la soberanía nacional, es decir, nosotros a dónde queremos gestionarnos, sino la soberanía alimentaria, es decir, qué tipo de alimentación queremos, ¿no? Si de proximidad, o nos da lo mismo que nos lo traigan de la otra parte del mundo, porque y la energética, lo mismo, ¿no? Si queremos sostenerlo. Entonces, desposeer a los partidos políticos, que como y enlazo con una respuesta que he dado antes, si alguien está viviendo y está gozando sus privilegios en un partido político, nunca querrá desposeer a los partidos políticos de ese poder. Por lo tanto, hemos de caminar a desposeer los partidos políticos y a desposeer obviamente a las élites capitalistas y a crecer nuestra propia soberanía. Vale. Yo creo que esa reflexión también se marca en un contexto pues, muy amplio, ¿no? De cuáles han sido las funciones históricas de los partidos políticos de izquierda. Y bueno, pues hombre, en el siglo XX, y Sarri sabe de qué va el tema, tenemos el partido como sujeto revolucionario por excelencia durante mucho tiempo, como mejor dicho, dirigente absoluto de la clase política revolucionaria, pero en la clave tradicional de la vanguardia del proletariado, y ese partido como, entre comillas, agente revolucionario, bueno, pues tiene una serie de consecuencias brutales, y bueno, hay una tradición consejista, una tradición que ha peleado contra que eso fuera así, o que ha intentado como hacer un contrapeso democrático dentro de los procesos revolucionarios, sobre todo de carácter con adjetivo comunista, digamos, pero no solamente, y ahí se producen un montón de problemas. Y obviamente uno de los problemas fundamentales es que una vez los partidos efectivamente entran en una lógica institucional normalizada, en claves democráticas, pero en contextos capitalistas muy, muy, como que se han imbricado mucho y han comillas, se han convertido, digamos, en inseparables de esa democracia, pues los partidos políticos en un momento dado se convierten en estructuras de gestión de poder, igual que los sindicatos se convierten en agencias públicas de gestión de las relaciones laborales. Y no movimientos de base, por ejemplo. Ahí hay un montón de problemas que tienen que ver, y yo estoy de acuerdo, que los partidos políticos fundamentalmente son estrategias para gestionar el poder. Pero también es verdad que hemos vivido en los últimos tiempos, y estamos viviendo, la creación de nuevos sujetos políticos que asumen la forma partido en una clave muy concreta, una clave instrumental, que es la de presentarse a unas elecciones para conseguir una serie de fines, que no se hacen ilusiones sobre en qué pueda consistir un partido, y que desde luego el partido no tiene nada que ver con ser un sujeto revolucionario, y que los partidos por definición no son en sí mismos ni revolucionarios ni no revolucionarios, y si fueran a ser algo, desde luego no serían revolucionarios, así que su inercia no es revolucionaria en ningún caso, y ahí puedo estar completamente de acuerdo. Pero entiendo también que cuando él habla de partido, no se refiere a un partido político como algunos de los que gobiernan algunas ciudades del Estado español, se refiere al partido. El partido fuerte, digamos, clásico, ¿no? Y eso yo creo que está dejando de existir. Está dejando de existir en todos los ámbitos, desde los partidos políticos de derecha conservadora tradicional, el PP ya no tiene nada que ver con un partido conservador de la época de Alfonso XII. El Partido Socialista, que os voy a contar, no tiene nada que ver ni con un partido, seguramente. Luego, los que han salido últimamente no tienen ya ni siquiera los tradicionales esa forma de partido a la que se está refiriendo Sarri. Y ahí hay una reflexión que es potente y que hay que seguir teniendo en consideración. Queremos seguir construyendo eso que llamamos partidos políticos, pero siempre teniendo en cuenta que la palabra partido sigue ahí, pero los contenidos y luego lo que se articula y lo que se organiza no es en ningún caso el partido al que se refiere Sarri en la frase, pero en cualquier caso sigue existiendo estas formas para objetivos concretos, y que yo, por ejemplo, soy militante de un partido político y diputado de un partido político, y ha votado un partido político y había un nombre conmigo en una lista y no sé qué. Dice que esa es toda una lógica en la que estamos inmersos, pero que no hablamos de partidos tradicionales en lo que al siglo XX sobre todo se refiere. Vale. No, tampoco decir mucho más acerca de esto. Yo, desde luego, hay una parte en la que sí que estoy de acuerdo con Sarri en la medida en la que habla, no ya solamente de gestionar el poder, no gestionar el poder, porque desde luego depende de cómo lo miremos, desde luego el poder que se gestiona es pequeño, y al final unas estructuras de gestión de poder al final son los partidos y puede ser cualquier otra cosa, porque digo, después de fútbol evidentemente hablar de bueno, de dónde está el poder es un poco más complicado que todo eso, ¿no? Digo, una asamblea también está gestionando poder, sea este grande o pequeño, nos serviría también la frase por ahí, ¿no? Entonces la cosa sería por ahí sería un poquito más compleja. Lo que sí que quería remarcar, digamos, un poco cuando habla de la competencia entre diferentes sectores políticos y tal, sé que ya entrado un poco más en la arena política, sí que es una cuestión que es bastante preocupante, ¿no? Que es como hoy día el espacio político es como tiene el toque de no sé cómo decirlo, como de mercado de empresas, digamos, ¿no? En la que los partidos políticos se gestionan a sí mismos como maquinaria de guerra electoral, los que compiten en elecciones por ese voto ansiado que luego les va a dar un cacho de determinado, y en ese sentido sí que me preocupa más por parte del comportamiento cotidiano de los partidos, que no ya en el momento ese más específico de campaña electoral o los meses anteriores, sino que al final se está todo el tiempo que se está en la política, digamos, como partido, se está con un ojo en las encuestas, estamos como se ha metido un perverso análisis sociológico, digamos, acerca de cada uno de los actos y cuáles son las consecuencias y cómo esto sube, baja. Hay un momento en el que te vuelves loco y pareces una empresa que está cotizando en bolsa, si cotiza a la alza o cotiza a la baja, y hay momentos en los que tienes esa mala sensación de que puede haber decisiones que se estén tomando dependiendo un poco de esa bolsa de valores, ¿no? Entonces, da un poco la impresión de que los planes a largo plazo o cada vez son menores o cada vez están más mediatizados por la batalla del titular de mañana del correo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo en una sola frase. No voy a citar solo la parte mala, digamos, ¿no? Evidentemente los partidos que gestionan ese poder, grande o pequeño, no voy a ponerlos todos en el mismo saco, y evidentemente hay diferencias cualitativas, ¿no? Digo, yo entiendo que no tiene nada que ver, y desde ahí es de donde me pilla a mí esta parte de los partidos, partido que tiene que ver con la militancia mucho más que con la agencia de colocación, ¿no? No es ya solo lo que se compite por los votos, sino que lo que se compite por la supervivencia de la propia empresa en términos de colocación. Bueno, no sé, digo, esto está muy cuantificado, ¿no? Las tres consejerías que le ha dado el PNV al Partido Socialista significa 250 puestos de confianza, ¿no? Entonces, digamos que se llega a un punto también que raya la miseria, en el que, bueno, no entra todo el mundo, ¿no? Perfecto. Vale, está de casco. Ahora, si os parece bien, os vamos a lanzar a cada uno una pregunta que hemos comentado, y voy a empezar por Mikel Reyes, por ti, ¿te parece bien? ¿Va? Venga. El sistema de recogidas, de basuras. El sistema de recogida de basuras va tuvo un coste político bastante potente para Bildu, ¿no? ¿Qué lecturas y aprendizajes habéis hecho vosotros de esta historia? Una vez más, ese vosotros me deja una especie un poco complicada. No, está bien, porque digo, me pone delante del espejo, ¿no? También. Porque, evidentemente, pues eso es la reflexión, o sea, tanto la gestión como la reflexión, o por lo menos la primera reflexión, pues, bueno, no me ha pillado a mí ni de todo cerca, ¿no? A mí el tema de las basuras me pilla de alguna manera de cerca, porque al final el tema de las basuras es algo como muy de andar por casa, y mis padres viven en Guipúzcoa, mi hermano vive en Guipúzcoa, entonces lo he visto un poco desde el punto de vista vecinal, de mira, este tira la basura, este no, que es un tema que es más complicado de lo que parece. O sea, digo que en toda esta historia el tema de los vecinos y la actitud de cada cual tiene mucho que ver en esto, ¿no? Bueno, dicho esto, un poco para quitar la tensión al tema, porque desde luego es un tema realmente complicado, yo sí que quiero decir que me parece que el tema de las basuras es un tema central, y es un tema que yo creo que para Euskal Herria Bildu ha sido una buena piedra de toque, desde el que se pueden hacer diferentes lecturas, y yo insisto en que voy a hacer la mía propia, y seguramente aquí cada uno habrá vivido el tema de las basuras desde diferentes ángulos, y no sé si voy a dar yo el más interesante, y para eso luego tenemos el debate, ¿no? Evidentemente. Que por cierto, habían puesto por aquí, por techo, habían puesto en Neguri o habían puesto en Puerta a Puerta, ¿no? Le llaman de otra manera, vale. Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque al final, del tema de, no ya en concreto de lo que se pueda poner en un pueblo, sino de asumir como partido un modelo de gestión acerca de la basura, yo creo que nos mete en una reflexión central. Yo que también vengo del movimiento, digamos, de defensa de la tierra, o por ahí, ¿no? Yo creo que nos pone delante como del centro del sistema, y es curioso porque hasta que nos ha puesto la mierda encima de la mesa en Guipúzcoa, es un tema que parece que ha estado bastante oculto, y es un tema interesante porque contrapone, por un lado, diferentes modelos de gestión acerca de eso, no solo eso, sino que pone todo nuestro sistema de vida, en la medida en la que tiene que ver con el consumo y lo que dejamos después de consumir, nos lo pone en el centro, con lo cual, tirando el siglo, va muy lejos la historia. Pone el medio ambiente en el centro, porque alrededor de la basura está la incineración, están los vertederos, está todo el sistema de producción que tenemos detrás, y nos pone también el tema de las basuras, nos pone una herramienta pedagógica de primer orden encima de la mesa acerca de lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. En este sentido, es un tema que me parece central, ¿no? Entonces, aquí, en el tema de las basuras, o por lo menos como lo he repasado yo, ¿no?, a la hora de pensar en ello, ¿no?, hay un evidentemente hay un cierto recorrido, que es lógico, que parte de gente con sensibilidad con respecto al tema, y parte de, bueno, pues es una reflexión que se está haciendo en todos los lados, digamos, no es una cuestión ni de Oiartzun, ni de Usurbil, ni de Guipúzcoa, ni de Euskal Herria, ¿no? Es una reflexión mucho más global, que, bueno, gente de a pie de calle empieza, bueno, a presionar por, bueno, hay que darle la vuelta a esto y tal. Esto poco a poco se va asumiendo, digamos, en los ayuntamientos en los que gobierna Bildu primero, H. Bildu después, y claro, llega un momento en el que, bueno, algunos pueblos van llevando un modelo, otros van llevando otro, y hay un momento en el que hay una encrucijada, digamos, ¿no?, que es cuando se desaloja al PNV de la Diputación y hay que tomar una decisión sobre qué hacer con esa incineradora que se ha quedado adjudicada, lo cual da varios problemas. O sea, digo que se mezclan los tiempos de lo que podía ser eso que hablábamos de la movilización social con la institución en colaboración en proyectos interesantes, con de pronto la prisa de, no sé cómo decir, la miseria de la política en llega al primer plano, cuando Bildu tiene que decidir si la incineradora va para adelante o no va para adelante, sin haber tenido tiempo de desarrollar el trabajo en los lugares suficientes, digamos, o en todos los lugares, y sin embargo tienes que decidir que la incineradora se hace o no, ¿no? Entonces se opta porque no se haga, pero se opta en algunos sitios desde un punto de debilidad, es decir, desde un punto en el que no se ha hecho el trabajo necesario, el trabajo que se requería, pedagógico, etcétera, mentalización. Entonces, claro, esto evidentemente para el enemigo, en este caso, digo, el PNV coge el tema como bandera, lo tiene clarísimo, y lo convierte en el, bueno, en la centralidad de lo que va a ser el debate político en la legislatura. No solo eso, sino que además te dan el morro con un movimiento social, porque hasta ahora hemos hablado de movimientos sociales que van en un sentido, pero movimientos sociales también está bien recordar que puede haberlos en otros sentidos, y verdaderamente hay un movimiento social detrás de esto. Evidentemente para nosotros manipulado, deshonesto, con unos objetivos, bueno, pues poco loables, por decirlo de alguna manera, pero que al final evidentemente tienen un coste político, ¿no? Eso sería un poco como la visión. Todavía, yo entiendo, y yo desde luego en el HDU soy de los que no da la batalla por perdida para nada, digamos que todavía esto tiene vueltas, no sé cómo decir, el tema está candente todavía, pero lo que sí deja para mí, y termino, y paso el micro, que hay otras cosas interesantes que debatir, es que hay varias cosas. Primero, que las transformaciones son muy difíciles y que estamos muy acostumbrados a que se admitan cosas de boquilla por parte de algunos partidos, es decir, como cuando hablamos de la sostenibilidad o cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no?, que hay como muchos partidos que asumen, ¿no?, que es el desarrollo sostenible, que sí, bla, bla, pero luego nos damos cuenta con que nosotros mismos, nosotras mismas, no sabemos hasta qué punto estamos mentalizadas y tenemos mentalizados a los nuestros y a las nuestras, de que para hacer cambios importantes hay que también ser capaz de hacer ciertos sacrificios, ¿no? Y resulta que sin saberlo nos hemos encontrado con una gran piedra de tope, ¿no? De cuando queremos cambiar un modelo, resulta que la basura era un tema central, como lo sabía muy bien quienes empezaron a potenciar desde el principio, y como no sé si se sabía muy bien cuando se asume esto, y cuando, bueno, no es que no se le dé la importancia suficiente, pero no se consigue trabajar con tiempo, ¿no? O sea, digo, hay una vez más atrapados por los proyectos desarrollistas que venían de las legislaturas anteriores, que era una de las preguntas de las que hablábamos, y toda esa impotencia de ver cómo todo esto se ha aprovechado por los demás, ¿no? Es decir, cuidado con las transformaciones que creemos que estamos haciendo, pero cuando eso implica a toda la población a dar pasos efectivos, las cosas son más difíciles de lo que parece. El adversario está atento y nos va a jugar sucio todo lo que puede, evidentemente, y luego la gestión de tiempos, con lo que me refería a la implantación o no implantación de recogida selectiva y demás, pues, y a la vez la decisión de hacer una zona incineradora, la cosa se te complica y llega un momento en el que se da un cierto colapso, digamos, en el mensaje, presionado por ese antimovimiento social o ese movimiento social, ¿no? Visto todo, si yo debiera de responder en ese momento de encrucijada, yo volvería a parar la licitación de la incineradora. Quiero decir, yo, mi posición es como muy clara al respecto. Si Euskal Herria Bildu se ve en una de estas, pues evidentemente se tendrá que elevar el debate necesario, ¿no? O sea, por una parte, la claridad de que el modelo era interesante, de que se estaba trabajando bien, y por otra parte, cómo va a afectar eso de cara a decisiones similares en el futuro, del coste o del peso que puede tener eso. Es decir, esto el PNV lo resuelve muy bien. El PNV siempre dice que vosotros queréis poner siempre el carro por delante de los bueyes. Pues este es un ejemplo que tiene que ver con esto, ¿no? Poner el carro delante de los bueyes, en el lenguaje del PNV, significa, pues, lo que la iglesia se suele decir, como conocer al rebaño, digamos, ¿no? O sea, a ver si antes de que tu sociedad esté preparada, tú vas a estar tirando demasiado y vas a romper esa cuerda, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que esas mediciones, evidentemente, hay que afinarlas cuando vas a hacer una apuesta, y esa apuesta se va a tornar en un conflicto, en una cuestión estratégica, pues evidentemente hay que mimarla, hay que empujarla, pero también es verdad que de una u otra manera van a llegar cuestiones en las que van a haber puntos encrucijada, en la que tal vez te toque tomar una decisión sin haber hecho todo el trabajo suficiente, el trabajo necesario, y vas a tener que decidir. Y en este caso digo que, y lo respondo con Miguel Otero, por mí es Aurrera, ¿no? Lo volvería a hacer, ¿no? Para él, Podemos se ha autodenominado como alternativa al modelo institucional viejo. Ya he reivindicado hacer política de otra manera. ¿En qué se ha concretado esta nueva institucionalidad? Y si puedes darnos ejemplos aquí en Euskadi o en Vizcaya. Es también fácil. O sea, todo lo que hayamos podido conseguir parte de la premisa de que no estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que hemos conseguido y que son útiles, igual se pueden comentar y igual incluso alguna puede generar algo de debate. Yo creo que en una época de reflujo, como era 2013, sobre todo finales de 2013, después de algunos momentos, bueno, potentes, que claramente ya iban hacia abajo, hay un momento en el que tenemos hacemos una reflexión que consiste en, bueno, sí, hay reflujo de los movimientos sociales, hay reflujo de la movilización, están saliendo las cosas regular o tirando a mal. Yo me llevé un chasco brutal en 2013 con tema educación y tema educación, o sea, este tema de la universidad 2015, tal, bueno, mil historias. Y creo que hicimos una reflexión que fue, bueno, es verdad, en un momento de ciclo bajo de movilización, habrá que buscar otra manera de entrar políticamente y de irrumpir políticamente a partir de un diagnóstico que consistía en decir, bueno, pues los repertorios tradicionales de acumulación de fuerzas en lo social no van a tirar ahora, habrá que buscar otra manera a partir de, pues, ese malestar tal y cual que hay generado, y decidimos presentarnos a unas elecciones europeas, no le importaba un carajo a nadie, y que precisamente por eso nos presentamos a unas europeas, que sabíamos que era la típica, muy típico momento en el que, bueno, pues era fácil. Yo creo que esa reflexión fue acertada, la de renunciar al repertorio tradicional de acumulación de fuerzas en lo social en un momento de reflujo. Igual suena como muy complejo, pero que en realidad es, no está yendo bien, hagámoslo de otra manera. Y eso funciona. A partir de ahí, creo que también hay dos cositas que hemos hecho relativamente bien. Una fue darnos cuenta, y esto sí genera una cierta institucionalidad, que es darnos cuenta de que lo que dijéramos podía ser importante, pero que en un momento de cinismo de mucha gente y de descreimiento de mucha gente, ¿por qué se iban a tener que creer que estos tipos, el de la coleta y los 45 locos que éramos, iban a tener razón o iban a tener algo que aportar de verdad? Y sobre todo si iban en serio y si eso tenía algún tipo de credibilidad, porque igual son, ¿no?, como más gente que viene a decir lo mismo diferente, pero lo que decíamos, digamos, nos dimos cuenta de que era importante, pero también la clave era un poco el cómo nos organizábamos y un poco cómo hacíamos las cosas y generábamos, entre comillas, una ética de la política diferente, ¿no? Por la organización diferente a través de poniéndole mucho énfasis a lo que entonces llamamos los círculos, la utilización de lógicas, por ejemplo, de voto telemático y participación telemática, que bueno, tienen muchas pegas, que luego generan un montón de problemas y, joder, o sea, estamos metidos en unos líos nosotros ahora, pero que eso creo que generó algo que fue relativamente interesante y que permitió que mucha gente se ilusionara con esto, no teniendo una cultura militante previa. Es decir, gente que identitariamente no tenía ningún vínculo con ninguna movilización social, pero que estaba hasta las narices, de repente sí sintió la posibilidad de participar en esto. Y solamente en esto. O sea, yo conozco a gente de 60 años que, habiendo sido, entre comillas, progresista toda su vida, no sé hasta qué punto, o cómo, de qué manera, no había militado hasta los 60 años en Podemos. Y eso creo que tiene algo de mérito. Algo de mérito. La gente que no se sentía identificada con los movimientos sociales o con otras fuerzas políticas. Y luego diría que ahí se generó algo interesante que tiene que ver también con cómo gestionamos las identidades políticas. ¿Sabes? Todos tenemos una cultura política. Todos venimos de algún sitio, todos los que no somos militantes desde hace muchos años tenemos unas tradiciones y unas herencias, unas inercias también, ¿no? Como decía el otro, todos somos conformistas de algún conformismo. Igual mi conformismo es el anarquismo, el otro es el, ¿no? Hay miles de conformismos que tienen que ver con las inercias. Y yo creo que ahí nos dimos cuenta de que había que hacer una apelación radicalmente más allá de las identidades tradicionales, políticas me refiero, y que eso generaba una cierta sensación de que era todo el mundo bienvenido, ¿no?, y toda la gente era bienvenida. Y eso tiene luego muchas pegas, genera una lógica de proliferación que luego puede tener consecuencias chungas o que puede no tener la fortaleza que uno necesita, pero generó también una cantidad de movimiento brutal, como para que en 4 meses pues generáramos algo potente, que luego ha generado algo, bueno, a su vez también, pues más o menos potente. Y creo también, esto por tanto es, ¿no?, creo que una nueva institucionalidad en la medida en que genera que los demás tengan que moverse. Yo creo que muchas otras personas han visto que aquí estaba pasando algo y se han querido mover. Otras no, otras han dicho, ah, es un invento de marketing, no sé qué tal, igual gente de izquierdas me refiero, No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las puertas de izquierdas, que quisieron ver que no había nada ahí y nosotros sí había, digamos, ¿no? Y creo que eso generó también una institucionalidad en la medida en que obligó a moverse a las demás fuerzas e incluso obligó a reflexionar a mucha gente que venía también de los movimientos. Y luego también creo que tiene que ver con haber aumentado también el nivel de exigencia ciudadana, por así decirlo, ¿no? Creo que hay cosas que hace igual 2 años se toleraban en general por parte de la gente no militante y no movilizada y que hoy no se toleran. Por ejemplo, ya hay un cierto avance en lo que es tolerable y lo que no es tolerable en la vida política. Y eso, por ejemplo, aunque había fuerzas de izquierda muy interesantes, no se había generado a nivel masivo, ¿no?, más allá de los colectivos militantes. O sea que ahí hay como un cambio de ciclo en lo que a exigencia se refiere a generación de expectativas, con todo lo que tiene de bueno y de malo, lo chungo y lo verdaderamente potente. Y por último, creo que hay una cosa que no sé si genera institucionalidad nueva, pero que bueno, sí puede tener efectos interesantes, que es que creo que en esta lógica de desterrar, aunque todos tuviéramos una, de intentar como no ser identitarios y generar como unas dinámicas distintas, unas lógicas distintas, nos animamos a sacar un montón de temas, a poner un montón de temas encima de la mesa, que igual aquí en Euskal Herria algunos sí que estaban ya, pero otros no necesariamente, y luego a nivel estatal, digamos, incluso del sur de Europa, creo que hicimos bien en poner encima de la mesa y que no estaban encima de la mesa. El debate, por ejemplo, o sea, yo creo que, por ejemplo, la pedagogía que se ha hecho a nivel estatal con el tema del derecho a decidir, que es pedagogía, ¿vale? O sea, que no es tampoco haber conseguido nada, pero esa pedagogía que se ha hecho a nivel estatal, que se ha hecho por igual, digamos, en Soria, que en, yo qué sé, que en, que en, que en cualquier otro territorio no proclive, digamos, esta cuestión, o sin tradición de nacional, etcétera, creo que hay una serie de cuestiones que creo que aquí en Euskal Herria y en otros lugares son muy positivas, es decir, que generan la posibilidad de movimientos y de aperturas de lo posible que no eran posibles a nivel estatal antes de que Podemos hiciera esa pedagogía. Obviamente, como toda pedagogía, tiene que concretarse, tiene que cristalizar y tiene que generar suficiente oportunidad política como para terminar en algo, ¿no? En un referéndum, en una articulación diferente del Estado, o en un lo que fuera, referéndum en la independencia, lo que fuera. Pero más allá de eso, creo que esa pedagogía habrá sido siempre parte fundamental del proceso, llegue a donde llegue el proceso al que me refiero, en los lugares donde a diferentes ritmos está teniendo lugar. Teniendo en cuenta el momento que estáis viviendo actualmente, el proceso, los presupuestos, ¿cuál debería ser la actitud de un gobierno de izquierdas y cuáles son las dificultades que estáis encontrando, tanto dentro como fuera, exteriores como interiores? Vale, intentaré ser esquemático y rápido, a ver si pasamos rápido a que nos escribiría preguntas. Bueno, estamos en un momento en un procés, pero no tenemos un gobierno de izquierdas. Entonces, pues un poco de la pregunta es así un poco rara porque no tenemos un gobierno de izquierdas. Hemos hecho una alianza estratégica, con partidos de derechas para ver si podemos acabar precisamente con este procés, ¿no? Que todo bueno, como digamos que estratégicamente hay gente que el proceso le va muy bien porque se estanca en el discurso y vive del discurso, entonces la gente que no queremos vivir del discurso, queremos que se solucione, que hemos creído que esta alianza estratégica podía acabar en este caso con el referéndum, que decidía si sí o si no y todo el mundo para casa a trabajar con el resultado que salga. Entonces, un gobierno de izquierdas ahora ya lo traslado, yo creo, más que un gobierno de izquierdas, la izquierda, ¿no? ¿Cómo debería actuar o caminar? Y en consecuencia, pues un gobierno de izquierdas debería caminar un poquito en la misma línea, que es mi opinión personal y lo que pienso yo, ¿eh? La izquierda, obviamente, como todo el mundo, se tiene que regir por unos valores, y más que nadie la izquierda, más que por una legalidad, si tiene que defender una causa legítima por encima de todo, y en este sentido, pues bueno, los valores de justicia social son muy interpretables y muy amplios, ahora no haremos aquí el debate, pero bueno, desacomplejarnos, por ejemplo, que yo creo que lo hemos estado haciendo desde los últimos años, aunque hayamos tenido el reflujo en las calles, como estaba señalando, yo creo que discursivamente ya nos hemos atrevido a decir en cualquier lugar que el capitalismo es un sistema inhumano y que lo que tenemos que trabajar es para destrozar el capitalismo y construir este mundo nuevo, como se ha dicho por aquí y como dijo Durruti. Entonces, en este sentido, la izquierda institución creo que el único papel que debe tener es facilitar todos los procesos de cambio y buscar cómo se tiene que facilitar. No será nunca, como ya hemos ido señalando más o menos, la punta de lanza, pero sí que puede posibilitar y facilitar pues, todos esos movimientos que no repetiré porque hemos ido diciendo aquí. Desde mi punto de vista, y recupero una respuesta que ya he dado, la única manera de trabajar en esta línea es trabajar en las soberanías, ¿no? Han desplazado el centro de poder de nuestras vidas a lugares muy lejos de nosotros y que lo gestiona gente muy diferente a nosotros, ¿no? Todos estos gente que debe ser partícipe del IBEX 35 seguramente tiene un modo de vida muy diferente a nosotros y tiene mucha incidencia en políticas que sí que nos afectan a nosotros y a nosotras. Entonces, trabajar las soberanías en todos los ámbitos. La trinchera institucional, por ejemplo, no es lógico que la ley del aborto que quería proponer el PP la diseñaran 15 hombres, porque no abortan los hombres, y la ley educativa, por ejemplo, no había ni un docente definiendo el modelo educativo. Entonces, ya desde algo tan básico como que la gente que participa o que sufre o que ejerce pueda diseñar todo lo que es la parte del papeleo político, a la soberanía en nuestra cotidianidad, como espacios como este, como espacios de autogestión, como tender en lugar de individualizar la vivienda, hacer cooperativas de vivienda, de habitaje y cosas de estas. Un error con el que tenemos que estar muy alerta, ¿no? la izquierda, que a veces porque, y nos ha pasado a todos y creo que tenemos que ir siempre con el chip fiscalizador, es que a veces cuando hemos hecho una mejora nos hemos pensado que hemos avanzado en cuanto a la transformación social, y a veces una mejora lo único que hace es avanzar hacia lo que se llama el capitalismo verde, que es un capitalismo pues seguramente como tienen los nórdicos, ¿no? Un poquito mejor que el que tenemos aquí, pero que al fin y al cabo no deja de ser una relación de explotación a nivel social. Entonces insisto en que las mejoras no tienen que ir a maquillar mejor la explotación que estamos viviendo, sino en facilitar estos ejes de soberanía que he definido anteriormente, ¿no? Toda lógica del capitalismo se centra en que el capital es el centro de la vida, en la riqueza y la pobreza, etcétera. En cambio, si nuestra lógica de funcionamiento cotidiano y institucional se centra en que en el centro de nuestro sistema están las personas, no la economía, ni el capital, ni la acumulación de capital, sino las personas, y practicamos nuestra cotidianidad, ejerciendo más un trabajo reproductivo que productivo, pues solamente estaremos caminando hacia lo que es realmente la transformación social, que es, también es una cosa subjetiva, lo que yo supongo que aspiran la gente que se considera izquierdas, ¿no? No a maquillar este capitalismo, es un gran debate, sino a realmente ejercer un cambio social. Esto tiene un nombre, no me invento nada nuevo, se llama economía feminista y es ejercer la praxis a partir de esas cosas. Y bueno, finalmente eso, creo que lo dejo aquí. Bueno, ya para terminar y ya abrimos para que podáis hacer las preguntas que queráis, ¿cómo valoras que exista una mayoría parlamentaria favorable a diferentes reivindicaciones sociales? Bueno, pues lo que habría que ver es esa mayoría parlamentaria, que no sé en qué parlamento es, tendría, en el vasco, sí, tendría la capacidad de ponerlo en práctica. Antes hemos hablado de un poco de los límites de las diferentes instituciones y cuáles son las competencias, etcétera. Entonces habría que ver si esa mayoría parlamentaria X pues podría poner en práctica esas oposiciones. En fin, yo creo que, no sé, si nos tenemos que ir fuera de aquí, hay que ver que en los ayuntamientos, en los grandes ayuntamientos en los cuales ha accedido con un número suficiente, ¿no?, las nuevas fuerzas de izquierda, llámese Podemos y todas las... el tejido de esas ciudades más Podemos que ha llevado a la alcaldía, hay que ver qué cuestiones han podido hacer y sobre todo cuáles no pueden abordar, ¿no? Aunque tengan, claro, me hablas de una mayoría parlamentaria, claro, estamos hablando siempre de minorías suficientes o de mayorías muy exiguas, ¿no? De lo que se intenta hacer. Hay algunos amigos que han pasado a la aventura esta del municipalismo y te cuentan mucho los límites con los que se pegan todos los días y los malos tragos cotidianos que tienen que pasar. También en esta un poco larga vida que he tenido, pues también he visto gente que ha tenido pequeñas alcaldías en pequeños municipios con un tejido social más o menos favorable y que ha hecho cuestiones interesantes, ¿no? No se podrían llamar desde partidos, sino desde núcleos muy pequeños. No lo sé. Yo creo que en lo que, haciéndose un pequeño resumen y de algunas cuestiones que he oído al final, queda muy claro que la apuesta institucional es una, como yo me aventuraba a decir, una escenificación de la derrota. Quiero decir que es saber que en lo social hay un reflujo y por lo tanto por ahí no puedes ir y articular un nuevo frente institucional y presentarse a esas diferentes elecciones para ver si de esa manera se volvía a poner la cuestión en marcha. Yo creo que la apuesta tiene que ser por otro lado, es analizar nuestros propios errores como movimiento social, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que el movimiento de lo social puede ser en muchas direcciones, en muchos sentidos, ¿no? Ya lo que decíamos de la incineradora en Guipúzcoa, o sea que lo social se puede mover hacia muchos lugares, pero habría que analizar un poco ese 2013 y ver cuáles eran los cansancios y qué es lo que nos podemos pedir, ¿no? Para aprender, ¿no? Para aprender a que quizá la carga represiva no se puede poner sobre las mismas personas, porque empiezas a acumular multas, como siempre sabemos, etcétera, y eso se traduce finalmente en prisión, por ejemplo, ¿no? O cuáles de los repertorios más o menos ofensivos son pedagógicos o generan rechazo. Todo eso es lo que yo creo que habría que haber analizado antes de llamar a una puerta, a la puerta institucional, que aquí en Euskal Herria pues tenemos suficientes. No sé, quiero decir que la apuesta a partir del año 79 de forma institucional en los ayuntamientos, etcétera, pero ya lleva casi 40 años, ¿no? Y sabemos lo que puede dar y lo que no puede dar, por mucho que nos queramos reinventar con diferentes fórmulas. Yo creo que aquí la cuadratura del círculo se ha intentado y bueno, pues algunos logros hay, pero sobre todo carencias, ¿no? Y bueno, yo no me gustaría olvidar que en Euskal Herria uno de los pocos ayuntamientos un poco grandotes que hay es el de Iruña, ¿no? El de Iruña, que tiene el alcalde de Bildu con la aquiescencia, con la participación de Podemos, ¿no? Y con, digamos, con el pase foral del PNV, el pase foral así que oh, perdón, de Gerbabay, ¿no? Y no puedo olvidar que yo fui tal que a un acto como este, el primer acto que organizaba Gasteche de Iruña, y al de dos semanas había sido desalojado y era el tercer desalojo de ocupaciones que hacía la alcaldía de Bildu Podemos, ¿no? Triplicando la capacidad de desalojo de UPN, que eran los anteriores, ¿no? Teniendo una minoría suficiente. Por lo tanto, nuevos cargos en estos ayuntamientos, lo mínimo que habría que pedirle sería un poco de valentía y de estar, no sé, no siempre mirando a ver lo que dice el Diario de Navarra o similar, o el Correo Español, sino creer un poco en tus propias fuerzas, por lo menos para no ser un estorbo más para los propios movimientos, como también, y por desgracia, está pasando. Vale, pues si ahora, si os parece, abrimos el turno a preguntas. Tenemos aquí, creo que tres micros, ¿no? Uno por aquí y otro por otro lado, ¿está? Ladera, que euskera, seta, gaztelera, zein daitezke. Beraz. Dure de buena. Vale. Horti pasatuko duzu, ¿no? Horti pasatuko duzu, ¿no? Horti pasatuko duzu, Ilusioen laburpera gatikaniz, ilusioak bere kateak eta kartate, eta ez da ipatu batzutan banka ipatu da ejerzitu, eta ez da ipatu modu mozo zentral bat, bankaren nazaila hundiena, ez da jarego zibatuaren hori, eta horrek, gara matza hemen hau, txabola batean egotera hemen gazetan dira lau urteta eta batik bat egin ez esaten burkezkulta esan kasukana baina bain negozio eta bakautu ez dakit bakautu batzuk botango dut ditu gero ja instituzioena legebiltzar berdintzait udarri maiakoa eta bestak ez baldin badauzkagu elburu bat eta dios eta buruan hamar komunian errez eta gogor txersatuak ez dira zer egin zuen zikoa da historia dira son hay que mirar la historia. Galdera edo hori da, osarketa gehiagorik? Baina galdera. Bota. Eduardo, yo quería preguntar cómo va a hacer dos sonidos, si me permitís. Dos valoraciones. La primera, ¿cómo valoras el cambio de discurso que ha tenido Podemos, o que algunos hemos percibido, en cuanto al equilibrio entre lucha social y partido político, pues por ejemplo en las palabras del líder Pablo Iglesias, en que no sé cómo me acuerdo cómo era exactamente, pero bueno, que antes creían que las cosas se cambiaban desde la calle y que ahora se han dado cuenta que no. Y por otra parte, hace años hubo un auge de lucha social en movilización en el Estado español, con el 15M, las marchas de la dignidad, lo del Congreso, todo eso, y parece que cuando apareció Podemos, recogió toda esa indignación y parece que esa movilización, esa lucha se ha apagado un poco. Si lo valoras tú así y si lo ves así, ¿qué opinas? Eskerrik asko. Beste galdera bat, hirugarren bat igual hartzen dugu, ¿es? Sí, dugu... sí, quería hacerle una pregunta también a Eduardo, porque me ha parecido su discurso muy bueno, muy teórico, muy, muy de profesor, pero yo creo que de todo lo que está hablando tiene ejemplos en Podemos. Podemos ha fichado o ha tentado a muchos activistas antimilitaristas, por ejemplo, como Teresa Rodríguez, y luego ese primer Podemos de Iglesias que pedía la retirada de la OTAN ha pasado a un Podemos que las bases bien, mientras den trabajo, al ejército vamos a darle medios y de la OTAN nos olvidamos. Y entonces, te puedo hablar también pues del alcalde de Cádiz, activista contra los desalojos, y luego pues a la hora de la verdad pues va y les dice, oye, mira, pues si yo no puedo hacer más porque no tengo dinero, parece como si no lo supiera antes. Entonces esas limitaciones, todas esas cosas, todas esas teorías que he estado hablando, pues bien. Y luego otra pregunta para Mikel Otero, que es, bueno, yo sé que él no estaba dentro, pero yo había la sensación que en Guipúzcoa el movimiento Sabor Cero tenía cierto límite, alcanzaba hasta cierto porcentaje de la población. Entonces, con una fuerza de izquierdas puede gobernar, igual puede apoyar un movimiento porque es social, porque es ecologista, porque es responsable, sin embargo, igual ese movimiento puede no ser apoyado. Creo que en parte ya has intuido la respuesta que puede dar Bildu a eso. Bueno, que responda Eduardo y... me refiero a que no sé si te entiendo bien qué es lo que quieres que te responda. No, bueno. que podría dar, pueden darse situaciones que existe una fuerza de izquierdas, como puede ser Bildu, gobernando una diputación, y que existe un movimiento social fuerte, potente, que se le pueda apoyar, pero que sin embargo, si le apoyas, sabes que puedes levantar reacciones en contra, porque ese movimiento no ha convencido, solo convence a una cuarta parte de la población, a un 30% de la población. Entonces, vale, también estaba el comentario del compañero al principio, que no sé si también eso lo estaría bueno también recoger. Un par de preguntas para ti, Mikel, pero vosotros también si queréis comentar algo de lo que ha dicho el compañero igual, ¿no? Para que vosotros queréis igual preguntas más directas. Adelante. Micro. Venga, te lo comento. Hago un comentario rápido y luego más. Sobre la primera intervención, que bueno, me han ido traduciendo y no es un. No lo O sea, no critico a los que no más faltaría, ¿eh? O sea, no. Porque me han ido traduciendo y... No, pero que no quiero que se entienda así al revés, ¿eh? Que me han traducido y que me parece perfecto que esto, que también es en euskera. Solo quería decir una cosa muy pequeña, que cuando estás focalizado en un trabajo, y en este caso en la institución, es muy difícil estar por todos los ojos abiertos. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo lo mismo a la gente que critica de esta manera. La primera es que se hagan tirones de oreja a la gente que no trabaja bien, que no está haciendo lo que debería hacer en su lugar. Y la segunda es que no deleguemos siempre la responsabilidad a las instituciones, porque nos vamos a veces contradiciendo, ¿no? Decimos como que siempre criticamos que no tiene que estar el poder en instituciones, pero luego a la vez criticamos las instituciones porque no sé qué, porque gestionan los bancos de no sé qué, no sé cuántos. Para empezar, no, pues, empezando por la cotidianidad, que es el campo de batalla básico de la acción política, cuánta gente tiene dinero en bancos que invierten en armas, o cuánta gente, en lugar de tener dinero en bancos, lo tiene en cooperativas de crédito o en cooperativas de gestión económica, ¿no? Entonces, me parece perfecto la crítica de institución, me sumo, le doy la razón, pero no siempre la podemos ver como amiga de la institución, ni tan solo a los que llevan ese color político, porque al final la institución tiene esa parte de perversión que nos absorbe del campo de batalla real político que es nuestra cotidianidad. Compañero Poncho. Yo estoy de acuerdo con el compañero. Al hablarse de institución, se estaba todo el rato entendiendo sobre la institución. Las concejalas o los concejales del ayuntamiento, o de alquiler, de no sé qué, y tal. O sea, yo estaba hablando de que de ese complejo, o sea, de las instituciones, de las cuales se utiliza la fuerza de una manera y se deriva la proyección de la energía o del dinero en otras instituciones, un poco, para hacer la banca y por todo el mundo. No, yo quería darte la razón en sobre todo una cosa que has dicho que te ha parecido un poco chapa, a mí también, que sepáis que teníamos las preguntas por delante, o sea que eso a mí particularmente me parece un poco, no sé, sacarse ases de la manga. Eso por otro lado, y luego una cosita de lo del 2013 que no hemos apuntado, que ha sido que ha habido una traslación del centro, o se ha escogido el centro de la reivindicación en cuanto a pedir derechos y centrarse sobre los recortes, etcétera, sobre los, digamos, las ventajas que se han ido perdiendo con la crisis, se ha ido también trasladando el enfoque hacia una clase media baja, universitaria, urbana, etcétera, que es por la que se ha querido competir y en la que claramente, por ejemplo, en las autonómicas vascas pues ha habido una competencia entre Podemos y Bildu por ese mismo sujeto, ¿no? Cuando yo creo, sinceramente, que en el análisis a partir de 2013 había que haber pensado precisamente que las alianzas tienen que ser no con la gente empobrecida, sino con la gente desposeída, a partir de nuevas prácticas de construcción, como puede ser esta, prácticas en las que se ponen otras formas de vida en marcha, prácticas que estén enraizadas en el concepto de supervivencia, volver al tema del menos es más, pero el menos en un sentido de calidad, etcétera, y la alianza ha sido, perdón, digamos, la apuesta ha sido la contraria, la apuesta ha sido ir hacia esas clases garantizadas que se han ido empobreciendo y en fin, así ha ido tanto para el movimiento como para los pobres resultados que se han logrado, porque tener en cuenta que quitando el 40% de los censados que se abstienen, los porcentajes de los nuevos partidos o de los partidos refundados como Euskal Herria Bildu son francamente no muy malos. Venga, pues voy. empiezo con el tema de la doble pregunta que me hacía por aquí. Sobre el cambio de discurso y lo de que la lucha social, si las cosas, ¿no? Dijo Iglesias, ¿no? Debió de decir que las cosas se cambiaban, él pensaba que se cambiaban en las calles y... Debió, ¿no? Y ahora... Seguro que las veía, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que aquí hay que intentar entender lo que se dice políticamente, las reflexiones que se hacen, en una clave no identitaria. Es decir, obviamente en el siglo XXI creo que no estoy diciendo, o sea, sé que esto es como va contra el sentido común de mucha gente que está aquí y entiendo que estoy siendo como políticamente muy incorrecto, ¿vale? Pero creo que nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo que solamente con la movilización social tampoco conseguimos cambios. No los conseguimos en absoluto. Y creo que al final acaba ocurriendo cosas como que, por ejemplo, un tribunal acaba tumbando algo contra lo que tú has luchado miles de años y el tribunal te lo tumba en un proceso que dura un año y te has tirado una década. Una cosa sin la otra seguramente no existiría. Es decir, es imposible que haya la presión social que acaba llevando eso a una corte y esa corte no sé qué, no sé cuál. Y se acaba consiguiendo algo por una vía indirecta. ¿La movilización social ha conseguido ese trabajo? Hombre, pues en parte, desde luego, sin ella no sería posible. Pero no lo ha conseguido, no ha ejecutado ella. Es decir, ¿quién ejecuta al final las transformaciones? ¿En qué consiste, ¿no?, ese momento en el que has conseguido algo? Bueno, pues es amplio. No es un momento de, a partir de mañana no hay capitalismo. No funciona así. A partir del lunes no hay capitalismo. No, eso no va a ser así. Eso va a ser un complejo... ¿No? Y creo que lo que dice Iglesias va en esa dirección. Él pensaba que las cosas se cambiaban en las calles. Bueno, cuando yo me dedicaba cuando era pequeño a leer libros sobre la Revolución Rusa, una cosa que me gustaba mucho, sinceramente, yo pensaba también que las cosas funcionaban por soviets. Y luego pues me di cuenta de que no funcionaban por soviets. Vale, pues tenía 13 años, 14 años. Y sinceramente creo que va en esa dirección el comentario, y no hay que tomarse una clave identitaria de no, ahora hay que irse a las instituciones. Bueno, una cosa y la otra, es que si no, no vamos a conseguir más, ni nadie ha conseguido nada nunca, si no es articulando en diferentes niveles las luchas que va generando. Luego no me tomaría muy a pecho eso como algo como contra las calles o contra la movilización, en absoluto, vamos. Y luego lo de la moderación, ¿no? Esa también iba como en la otra. A ver, cuando uno se lanza a la aventura institucional, se encuentra con un problema que tiene que ver con que los sentidos comunes, ¿no?, las condiciones de juego, digamos, las reglas de juego, no las pone uno. Están los medios de comunicación, están los miedos que se generan desde las diferentes instituciones, que no son efectivamente los ayuntamientos, sino también pueden ser, igual no el ejército ahora, pero sí, desde luego, medios de comunicación y otras que pueden generar climas brutales y modificar incluso el sentido común de un lugar o de una época, y eso es lo que pasó también con el tema de las basuras, ¿no? Una transformación de sentido común. Y, pues, de repente, uno se encuentra con que tiene que trabajar con unas condiciones y con unos materiales, entre comillas, que son muy complicados. Entonces, por hacer un revival de OTAN no bases fuera, igual no consigues ningún avance antimilitarista, por la sencilla razón de que igual la derrota del 86 pues ha generado una serie de movimientos desde entonces revirtiendo, pero no se revierten haciéndolo como si estuvieras otra vez en el 86 peleando con el referéndum de la OTAN, sino que ha cambiado la época, ese referéndum ya pasó, estamos en otro momento, el militarismo y el antimilitarismo han cambiado ambos de forma, ya no son iguales como eran hace 30 años, y eso te obliga a tener estrategias diferentes, y esa estrategia igual te obliga a tener que decir lo más avanzado posible, a ir lo más avanzado posible, pero dentro de un clima que ya no es el mismo. La cuestión fundamental ahí es intentar jugar con unos materiales que no son los que a ti te gustaría, con unas reglas de juego que no son las que a ti te gustarían, e intentar hacer el discurso, insisto, más avanzado posible dentro de lo que, entre comillas, tu capacidad pedagógica te permite hacer. Ojalá fuéramos mejores pedagogas y pedagogos, ojalá fuéramos mejores pedagogas, porque entonces igual tendríamos puerta a puerta de todas las ciudades de Euskal Herria, pero no tenemos límites, digamos. Y los límites hay que trabajar con ellos. Y por lo tanto no hay una renuncia ideológica. Solo hay que tomarlo tampoco con una clave de renuncia o de no ser valiente. Pero si lo habéis hecho en 2 años. No, 2 años habéis pasado de una cosa a totalmente diferente. A ver, un poco de... Y ahora has creado un grupo de BB10. Hombre, compañero, quiero responder. A ver, el tema es, creo que ahí hay una decisión política. Esa decisión política puede ser incorrecta, o puede ser peor, o puede ser... Tal, pero bueno, 180 raros. Que no, da igual. Es que sí, que no es una cosa más, es que no es un diálogo, pero es que yo... Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que a veces va más lento de lo que te gustaría. Y luego, lo de la... alguien ha hablado de tentada activistas y no sé qué. Decía que no había respondido su segunda. Le voy a pedir brevedad, porque queda también Miquel, luego también tenemos espacio en las hamburguesas para tener diálogo si nos apetece. Digo, que esto sería más interesante. Como tengo muchas cosas apuntadas, he podido perder. Pero la segunda, ¿te acuerdas? Sí, dime. Vale, no. Me refería al auge de movilización social que hubo hace 3-4 años en el Estado español, lo del Congreso 15M, Marchas de la Dignidad, etcétera, que parece, o algunos percibimos, que con la irrupción de Podemos toda esa indignación se paralizó en el partido. Perdona. Parece que eso ha apagado un poco al astrau esa movilización social. A ver si tú lo ves así, y si lo ves así, ¿qué valoración haces, positiva o negativa? Yo creo que los ciclos de movilización social, y lo dije antes, perdona, se me había olvidado, los ciclos de movilización social son imprevisibles, lo he dicho antes y lo repito. Yo no creo que... O sea, puede haber dinámicas de vaciamiento, ¿no? Como de que los movimientos sociales de repente tienen menos gente, pero yo creo que independientemente de que... Antes de que estuviera Podemos ya había empezado a producirse ese proceso de reflujo. Aún quedaban algunos ecos, ¿no? Aún tuvieron lugar coletazos muy importantes, tipo Marchas de la Dignidad de 2014, a principios, en marzo y tal, pero en general el reflujo ya estaba, y en 2013 casi toda la gente que yo conozco y yo como militante percibía ese reflujo, y ahí no había Podemos. Yo creo que no hay que pensar que haya, o sea, no creo que haya buenos y malos de la película en un ciclo bajo de movilización social. Creo que hay ciertas dinámicas. Yo creo que hay muchísimos activistas que evidentemente han dado el paso y se han sumado, pero creo que la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría de las personas activistas no son concejalas o concejales ahora del pueblo o de sus ciudades o lo que sea. Y creo que por donde hay que entenderlo como algo más complejo y en un proceso más extendido en el tiempo. Y por terminar, no es una cuestión por tanto de tentar, ¿no? Yo no lo moralizaría. Mi miedo es que moralicemos este debate. O sea, el debate partido-movimiento, el debate movilización-institución, no es un debate moral. Sobre quién es moralmente más puro o moralmente mejor. Son apuestas que van en direcciones, bueno, que se parecen en gran medida, pero son apuestas diferentes, movimientos diferentes, propuestas diferentes que generan tensiones entre ellas y que, bueno, pues avanzan o a veces pierden, a veces ganan, etcétera. Y no hay que moralizar este debate, y por eso no creo que la expresión tentar a activistas sea ni siquiera razonable. Yo no recuerdo haber sobornado a nadie y no recuerdo haber sobornado nunca a nadie para que se presentara desde el activismo a una institución como si aquello fuera una cuestión, insisto, moral. Y ya por termino, creo que por lo tanto no hay una responsabilidad de un sujeto único en eso. Es un proceso más complejo y por eso lo entendería en clave política y no moral. ¿Y qué? Vale, empiezo por el tema de la supresión y quería contar un par de cosas más después. Claro, me es difícil, ya lo has adelantado tú, me es difícil hablar del apoyo exacto, del apoyo concreto, del apoyo necesario en el momento determinado que tiene Cero Sabor en el momento del conflicto, digamos, o a lo largo de todo el proceso, me da igual las dos, ¿no? Yo, para mí, y yo insisto, o sea, digo que para Euskal Herria Bildu, yo creo que queda claro que la legislatura anterior y en Gipuzkoa el tema de las basuras se convierte en un, no sé cómo decir, en el campo de batalla, y es verdad también que hay un momento en el que hay que tomar una decisión sobre la incineradora, si sí o si no, que si se hubiera podido tomar 2 años después, seguramente hubiera sido las cosas bastante más fáciles que cuando fue. A partir de ahí, yo no sé si el apoyo te está refiriendo antes de ese momento o después de ese momento, digo, es verdad que todo cambia, ¿no? Entonces, quiero decir, evidentemente el desgaste está ahí. Es verdad también que los focos en los partidos tienen como una tendencia al cambio, y ya lo he dicho antes, dependiendo no solo del titular del correo, pero bueno, un poco, ¿no?, de más cosas, pero también dependiendo un poco de la actualidad. Yo no me atrevo a decir que haya un abandono, tampoco me atrevo a decir que el apoyo era todo el que necesitaba en el momento que necesitaba. No puedo ir más allá. En cualquier caso, yo quiero decir que la apuesta Oscar Rivero llegó hasta el final, en el sentido de que, bueno, pues fue para adelante y después es verdad que tuvo un costo y, bueno, y sigue ahí, digamos, ¿no? Había un par de cosas más que quería decir, Hilario, eskerrik asko banketxeak eta beritarrak eta guzti hori instituzioen barruan sartzea, orduelako ez gero sartu orain arte eztabaida hortan pixka bat eta leratzu delako bideratuak alderdi politikoak eta instituzioak eta instituzionalizatze prozesu hori eta ze elkarrizketa duten gizarte mobilizazioarekin, ez da. Eta aprovechatu nahi dut, quiero aprovechar esa reflexión sobre los poderes, digamos, ante los que nos enfrentamos, para hacer una apelación también a cosas que ha dicho Juancho, ¿no? Porque hacías como un balance al final con respecto a los caminos que se han recorrido alrededor de las instituciones, en los que, bueno, digamos que lo ponías un poco en un titular, por decirlo de alguna manera, pero bueno, que logros sí, pero carencias, ¿no? Decías como que ese camino ya está hecho y evidentemente son más las sombras que las luces, un poco eso es lo que yo he percibido, he entendido por lo menos, ¿no? Yo creo que no sé si es la mejor mara de medir, esa, la de los logros y las carencias, quiero decir, y los que llevamos muchos años en la movilización social y en el movimiento antidesarrollista en sus distintos momentos. Yo me politicé en Leizarán, por decirlo, digo, para que te hagas una idea, ¿no? Efectivamente, logros y carencias, quiero decir, victorias pocos, derrotas muchas, o sea, dignidad alta, pero palo tras palo, ¿no? Quiere decir que nos hemos ido llevando. O sea que la vara de medir no debiera de ser el éxito que se ha tenido. Y me refiero a que has planteado Lemoniz como el éxito que se tuvo desde lo social, desde la movilización social. Y es curioso porque decías que lo importante al final es que cuando yo no quiero que hagan Lemoniz, lo importante es que no la hagan, ¿no? Pero es curioso, digo, que si vas un poco más allá, lo importante de Lemoniz era la lucha antinuclear y resulta que 40 años después seguimos consumiendo energía nuclear, porque al final, ¿no?, estamos en una red interconectada por la que nos está llegando energía nuclear. Evidentemente, yo soy de los que he hablado de la movilización de Lemoniz, me parece un hito, como no, como me parece la lucha contra el tren de alta velocidad, la autoridad de Leizarán, o otras cosas que se podían meter, etcétera. Pero desde luego, el éxito no sería la base, la vara en la que medir sobre la que pasar una estrategia, ¿no? Si movilización social, si no instituciones, entrar, no entrar, sino, bueno, digo que para mí el debate es más interesante en la medida de que cómo imbricamos y qué favorece qué desde dónde, ¿no? Más que otra cosa. Me refiero a que, y termino con esto, ¿eh? O sea, cuando decías que uno cuando se institucionaliza empieza a coger como el lenguaje de la institución, el lenguaje del poder, y lo hago con lo que decía Hilario, porque al final el lenguaje de la institución y el poder es mucho más amplio que saber decir moción de proposición no de ley o no sé qué. Y de la misma manera, alguien que se queda en el movimiento social puede no aprender cómo funciona eso. Al final sí que aprende cómo funciona el sistema, y sí que todos sabemos decir gasolinera, sí que todos sabemos decir euro, y sí que todos sabemos decir hipoteca, y sabemos lo que significa, que tiene que ver con todas esas instituciones que están pululando alrededor del poder, que también nos está afectando y sobre las que atravesamos nuestra vida, digamos, ¿no? Las instituciones son una más, evidentemente, ¿no? Por ahí lo dejo un poco, bueno, si quieres darle después, o si ha estado hablando en el canal, pues mejor. Sí, yo creo que ya vamos a dar el debate por cerrado. Es que el casco, por estar ahí estoicamente aguantando la chapa. ¡Por favor! La hora y la hamburguesa. Está un tema de compañeros aquí de avión y otro también que tiene que marchar. Entonces tenemos un par de cuestiones por ahí. Venga, dale. ¿Sí? Yo una pequeñita preguntita. Nosotras si venimos de Guipúzcoa, Miquel. Nosotras si venimos de Guipúzcoa, Miquel, y bueno, pues vivimos a tope el tema de la TSAT. claro, como es lógico, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, comparto absolutamente, y también decir que el sistema de TSAT es formidable por muchas causas, ¿vale? Que no voy a entrar ahora a entrar en detalle. Pero sí me gustaría comentarte, si tú, algo que no has nombrado y que a mí me pareció que fue muy importante en todo este proceso de la TSAT, si el costo político de H. Bildu con el tema este, de la recogida selectiva de la basura, ha tenido que ver con el hecho de que Bildu proclamara dentro de su programa electoral, por ejemplo, la democracia participativa, y sin embargo, ante el reclamo de este movimiento ciudadano en contra del PAP, cuando no tuvo valentía suficiente como para encarar esta apuesta y entonces plantear los referendos allá donde se pidieran. Si crees que esto fue un síntoma de debilidad política para Bildu, y esto trajo consecuencias, lógicamente. Ya. Sería otra también. ¿Alguna pregunta más? Me está disculpada, doña Stavi. Vota, Stavi. ¿Vota a favor? Vale. Dale, dale. Tengo una pregunta que es un poquito personal, pero es que me parece que es... Me parece que estamos en un plano como muy teórico, muy abstracto y muy también de vender motos. Y si lo llevo a ese plano, yo creo que igual podemos hacer un poquito más de juego. Y creo que había como un punto común, ¿no? Entre todas las intervenciones, que luego también hemos ido ahí, según como era la respuesta, yo creo que se cambia un poco también el enfoque, pero parecería, ¿no? Cuando has hablado de una tensión entre lo social autorrealizado y las experiencias institucionales, ¿no? Parecía que la clave de la movilización es que ese social autoorganizado tenga fuerza, ¿no? Y luego le parecería que la institución podría apoyar o impulsar desde otro espacio, impulsar esas experiencias. Entonces, la pregunta es, desde vuestras experiencias, en el recorrido que habéis hecho en el institucional, ¿cómo percibís que eso ha afectado a las luchas y a las movilizaciones en las que habéis estado vinculados previamente? No sé, por ejemplo, bueno, claro, no sé si a Pancho le incumbe tanto igual de otra manera, pero por ejemplo, tanto las luchas, ¿no? En Bildu, tanto las luchas pues contra el fracking, otras luchas que ha podido haber, y yo creo más en general, en todo un nuevo ciclo que se abre en Euskal Herria, cómo ese imaginario que ha entendido construir Bildu, ¿no? De crear ilusión a través de lo institucional, cómo ha podido afectar a que se fortalezcan o se debiliten esa autoorganización de lo social, ¿no? En Cataluña creo que también podríamos plantearnos, ¿no? Porque la CUP también se planteó el hacer el salto desde la experiencia municipal a otra dimensión, luego el proceso europeo no se presentó, a las estatales tampoco se presentó, y podría darse el caso de que cuando se termine el proceso, se termine como se termine, diga, bueno, igual tenemos que volver a trabajar en esto y dejar este otro plano, ¿no? Pero entonces, hasta ahora, ¿cómo entiendes, por ejemplo, a nivel del proceso también, por ejemplo, cómo el que haya tenido dimensión institucional toda esta lucha y se esté negociando, cómo ha afectado a que eso, en qué medida ha podido impulsar que esa autoorganización de social en el proceso siga activa, o ha podido hacer una delegación, ¿no? Como ya está, eso se está trabajando en el institucional, la gente se desactiva un poco, ¿no? Y luego, llevándolo, o sea, y dándole la vuelta igual un poco todavía más personal, ¿cómo os veis en la ilusión de, ¿no? Habéis apostado todos por, bueno, hacer un experimento, ¿no? ¿Qué caminos hacer desde aquí? ¿Qué valoración hacéis de eso? O sea, ¿estáis más ilusionados ahora de cuando entrasteis en Bildu, CUP y demás? ¿O os veis dejando ese lugar? Muy buena. Estamos dos cenas para hablar eso. Es que no, señor Luto, es que no. Venga. Vamos por la burla. Venga, bye. Hemos sufrido muchas cosas, gracias a los cuatro por compartirlo. Ahora el compañero de la SCUP de una política feminista que tiene que ver con otro modelo de organización social, económica, etcétera. Me da la impresión de que en el fondo de vuestro debate también late un poco unas ciertas seguridades políticas en cuanto a los conceptos que habéis utilizado, los cuatro hombres, que se alejan bastante de esa política feminista posible, que pasa por poner en cuestión y en zozobra tanto esos conceptos políticos como las formas de relacionarnos y de hablar en público en general. Creo que hemos mantenido un debate bastante, bastante amable, pero creo que ahí falta todavía bastante. Y con esto unido, aunque Sarri no lo plantea así, más allá de una crítica a Dominen a partir de sus experiencias militantes, creo que hace un análisis bastante certero de esta cuestión en su libro. precisamente la cuestión de una política para todas, que más allá de un eslogan bonito usable por cualquiera, nos está hablando de esta otra política en la que estamos dispuestos a zozobrar y a poner en cuestión esas seguridades que nos traen y como oradores o como defensores de nuestros proyectos políticos a veces nos encierran en categorías discursivas que no nos permiten entendernos con las demás. Es que eso. ¿Quién quiere empezar? ¿Compañeros? Había una específica y igual las otras. Que venga, una específica y luego las generales. Sí, ya, ahí. ¿Gordo Badagüez? Bye. A ver, bye. ¿Es? ¿Qué olida la vida? Ori. No estoy antes. Ahora yo no estoy. Ah, vale. Bye. Es que no lo he hecho, pero no. Vale, bye. Eso es verdad. Va, seguid en España. O sea, el tema de las razones... No llego a, o sea, no te puedo responder. Quiere decir que se supone que estoy en esta mesa y teníamos que responder todas las cosas. Tal, así que me digo, no puedo dar una respuesta, no sé cómo decir. No sé hasta qué punto eso está, digo, eso ha condicionado después toda la estrategia política. No sé cómo decir, no tengo la valoración. Y me voy a poner a hablar de desde dónde y me lo voy a inventar, no sé cómo decir. No soy capaz de valorarlo. O sea, podemos cenar después y hablar del tema, pero no me atrevo a decir con un micro eso, ¿no? Con respecto a lo personal y tal, es muy complicado, quiero decir, para mí en lo personal es muy pronto para hacer valoraciones. O sea, digo que ya ves, llevo 2 meses en una institución y he estado, he intervenido una vez en un pleno, no sé cómo decir, todavía le estoy pidiendo el aire a cómo va eso, ¿no? Entonces necesito más tiempo. Desde luego lo que sí tengo la sensación es que la institución es un tren de alta velocidad, precisamente. Digo que es como tiene los carriles hechos y da la impresión de que va a ser muy difícil mover muchas cosas. O sea, es decir, eso va a un ritmo como si fuera un volante de inercia grande de un motor en el que va al ritmo que va y quieras pararlo o quieras hacer que gire más rápido, es una cosa complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la pelearemos, como dicen en México, ¿no? Y por último, ¿cómo afecta a la movilización social de la que vienes y tal, no sé qué? Pues bueno, es complicado, porque, bueno, es verdad, en concreto en el caso del fracking, por ejemplo, ¿no? Y te hablo desde lo personal, ¿no? O sea, digo que yo tenía un papel como uno más, pero es verdad que de alguna manera era una cara visible, digamos, ¿no? Del movimiento. Entonces, es curioso porque el adversario se ha movido también, entonces ya no van a hacer fracking, entonces van a hacer otra cosa. Entonces, unido el cambio de planes al cambio de caras, digamos que yo estoy en otro lado, por ejemplo, pues el movimiento contra el fracking ha evolucionado a otra cosa, digamos, que es un movimiento contra los pozos de gas así un poco en general y una reflexión sobre el modelo energético, algo un poco más global y tal. Y bueno, es verdad que ha sido un cambio en el que, bueno, todavía está por ver, pero de alguna manera había unas inercias ahí de unos cuantos años, de un bloque compacto pequeño, y ese cambio ha facilitado también que haya entrado gente nueva, gente joven, gente que está, yo qué sé, alrededor de la órbita de Recaleor, no sé qué. Entonces, bueno, pues es una evolución. Entonces, pues hasta ahí te puedo decir, porque es lo que he vivido personalmente, sin hacer darle mayor vueltas y para no seguir con la chapa. Andale. Bueno, soy rápido porque además no tengo que marchar, no se ve mal. Pero de las cosas buenas que ha revertido los espacios donde militaba antes de participar en la Secretaría Nacional de la CUP, pues, lo he dividido en dos partes, mucho lista la compra. La parte nacional, ¿no? El independentismo, y la parte más social, que son las luchas más sociales. En el independentismo, por ejemplo, el hecho de que esté la CUP involucrada hace que cambie el término, que el concepto, que el procés no sea procesismo. Es decir, que no haya un independentismo que yo llamo, me sabe mal si a alguien le sienta mal, pero al estilo de Quebec, que es ir hablando de independencia siempre y eso da votos, hasta que eso se agota y no da votos, pero nunca ejercer, ¿no? O sea, decir, de los hechos, pues pasar las palabras. Y el hecho de que tengan un adversario político que siempre tiene alguna manera de hacerle expresión, es una cosa que, bueno, pues que hace que esto avance. Por ejemplo, presión, pues echamos a más. Más no era solo más sí que Puigdemont es de Convergencia también, pero más es una de esas élites económicas de Cataluña que va a poner por delante antes sus privilegios al procés, por supuesto. Puigdemont, pues mira, es de un sector de la burguesía que es más independentista, entonces pues nos interesaba más y nos amenazaron o más o elecciones, y no hubo ni más ni elecciones. Luego con el tema presupuestos, estamos en la segunda ronda porque la primera ya se los tumbamos. Y cuando se los tumbamos conseguimos poner encima de la mesa el referéndum. Y ahora, con este referéndum que se están colgando, pues ya hemos dicho, o hay cosas concretas o se saca la luz. Que aquí nadie está haciendo nada y nos da lo mismo ir a elecciones, porque nos da lo mismo perder. Y en el ámbito social, y voy rápido, por ejemplo, el tema de la corrupción, pues la CUP tiene un programa que se llama, la traducción sería luz y taquígrafos, que llevamos a banqueros, llevamos a corruptos y les hicimos preguntas que quedaron en evidencia delante de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el tema policial, la semana que viene tenemos una, por primera vez en mucho tiempo, y no sé si esto está amparado por la democracia, pero tenemos una manifestación de policías contra la CUP la semana que viene. Eso es que hemos hecho algo. Por ejemplo, en Cataluña no hay pelotas de goma, porque es verdad que no fue la CUP quien las prohibió, pero nosotros metimos la demanda de los movimientos sociales para que las pelotas de goma no. Y todas las propuestas que venía de Stop Balas de Gomas, que a raíz de lo de Esther Quintana, todo el trabajo era de ellos, no era nuestro, no nos vamos a meter la chapa, pero lo metimos nosotros al Parlamento hasta que las demás partidos se quedaron sin argumentos para quitarlas. Bueno, no sé, así rápido y lo que se me ha ocurrido. Y a nivel personal, que si continúo o no continúo o algo así, ¿no? Si estoy contento, si continuaría o no, pues no continuaría primero porque gracias a no sé quién, no diría Dios, por gracias a la militancia, de hecho, no podré continuar. O sea, tenemos mandatos limitados en todos los puestos, desde personas liberadas, Secretaría Nacional, parlamentarios, etcétera. Entonces hay que volver a las bases y estoy muy contento. Y además porque creo, y lo vinculo un poco con el tema feminismo que ha comentado el otro chico, que como estar hoy en día a primera línea de la política institucional no te permite tener vida, no te permite tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? O sea, no te permite una crianza, no te permite hacer tribu, no te permite estar en muchos lugares porque es un constante dedicarle horas. Y yo creo que es muy sano que esté la gente a primera línea institucional y luego que vuelva a la primera línea de calle, que es la que nos hace más humanos y la que realmente acaba transformando nuestra cotidianidad. Hay que tener tiempo para la cotidianidad para transformarla, porque si no nos aleja de ella. Yo brevemente, porque no he hecho esa apuesta por lo institucional, pero te puedo decir que a veces digo, jolín, pues en fin, toda la gente, mucha gente que conoces de tus diferentes quintas políticas, resulta que han apostado por meterse en esto. Ahora algunos incluso estuvisteis ¿no? empujando a Podemos, Miquel se me mete a Bildu. Entonces digo, bueno, ¿qué hago yo? A lo mejor no sé, no será que todo el mundo acierta y tú estás equivocado, ¿no? A veces la verdad es que sufro tentaciones, aunque sea moral, para no sé, porque es difícil, ¿no? Quiero decir que apostar siempre, ¿no? por el trabajo de base y bueno, en fin, derrota tras derrota hasta la victoria final es suficientemente difícil que os voy a contar. Ahora para terminar, Edu. Yo a nivel personal me siento muy de paso y llevo ya un año y 20 días en la institución y bueno, no me siento como, digamos, ni motivado, ni, o sea, motivado pues sí ahora, pero no capacitado, ni creo que hay que dejar paso muy rápidamente. Esto ya no es política lo que se vive en la institución, sino tu rumbo política, y es verdad que hay muchísimos condicionantes de aceleración, ¿no? como de la vida, y es insoportable, básicamente, pero bueno, pues oye, es una apuesta de una época y la voy a llevar hasta el final, pero no me veo muy de paso. ¿Listo? ¿Mai? ¿Dana Gose? ¿Hamburguesa Jatera ya tres? ¿Mai? Vale, va.